tengo más calor que la cresta, pero estamos acá en una nueva edición de Otaku no Shoso. Aplauso, la galería se vuelve loco. Yay, el nuevo y bello episodio donde, este va a ser un capítulo bien particular. Voy a estar acá hablando de muchas tonteras, porque usted ya lo sabe, soy Hayama, yo no estaría grabando esta tontera si no me acompaña con la diosa del wifi, la Pau. Hola, soy la peor. Si fuera la diosa del wifi, sería la peor, el peor wifi. Sí, acá en Chile igual no es un título muy hermoso. No. Como que no. Pero hay que decirte que estas diosas también sufren harto, así que es parte de. Sí. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué tal? Hoy, ayer fui, como te contaba, fui como a cachar. O sea, fui a una disco ayer, pero no sabía que era una disco. Siempre pensé que era otra wea. Espérate, llevaron engañada a Chillán, Pau. No exactamente, solo que yo no cachaba. Creo que es eso solamente, pero no me engañaron. Ok. Así que eso. Yeah. No me engañaron, pero era que yo creo que ellos creían que yo sabía, yo pensé que ellos sabían que yo sabía, pero no es así, una cuestión así. Bueno, al final de cuentas lo importante es que lo pasaste bien. Sí, la pasé bien, sí. Ya, bacán, o sea que ha sido por ahora un fin de semana entretenido. Sí, dentro de todo sí, relajado por suerte, como que me hacía falta eso, aunque todavía estoy como media descontrolada con los tiempos, pero más relajado de lo que fue como hace 2 semanas. Sí, de hecho, yo estoy contento, estamos grabando acá sin ningún problema, así que igual bacán, hermoso. Sí. ¿Estás preparada para este episodio, Pau? No sé si tanto, es que, bueno, no sé si se puede decir, pero como que lo teníamos para una fecha, después pasaron cosas, y como ya lo vi hace rato, como no sé. Vamos a estar recuperando un poco la memoria, vos, Pau. Sí. Es más, la gente que nos ha estado escuchando periódicamente, nosotros agradecemos mucho a la gente que nos escucha cada episodio, aunque no le interese el tema, es maravilloso eso. Sabe que en el capítulo anterior yo comenté que el próximo episodio de Otaku no Shoso iba a ser de iCity, pero debido a cosas de tiempo, decidimos correr eso para el próximo episodio. Eso va, no se preocupe, amigos y amigas, eso lo vamos a grabar con la Pau. Y decidimos cambiar el tema para este episodio. No nos había pasado nunca, por eso hago el aviso. Y vamos a estar haciendo un episodio bien particular, uno muy, muy nostálgico para mí, de una serie que tal vez en el año 2022, a ojos de no cachar mucho lo que pasaba anteriormente, puede aparecer otra de estas weas de harem más que a todo el mundo tiene chato. Pero en su momento fue algo más o menos revolucionario y revelador, para bien o para mal. Vamos a estar conversando de eso porque vamos a hablar el día de hoy de Ame Kamisama, que realmente tengo que decirlo como tal, permiso. Se dice Ame Kamisama. Así se llama. ¿Qué? De hecho, si usted lo ve en japonés, ¿en serio? Sí, lo va a notar. De hecho, es tan chistoso, Pau, que en Estados Unidos hubo problemas con la traducción del título, imagínate. Bueno, yo lo conozco como Oh My Goddess. Oh My Goddess, Oh My Goddess. Sí, bueno, ahí va. Siempre me da curiosidad que en una parte es A y en otra parte es O y era como guay, pero bueno, ahí yo creo que lo contarás. Hubo conflictos de traducción. ¿En serio? Y muy contentamente vamos a comentar que el día de hoy tenemos invitado una persona que no nos había acompañado nunca en el programa. Siempre es bacán tener una persona aquí nuevecita de paquete, en Otaku Nuchoso. Y como es amigo de la Pau, por favor, preséntelo usted, Pau. Bueno, acá les presento a la Kagi, un amigo de hace mucho tiempo que nos conocemos de eventos de monos chinos. Y para mí él como el tío de las armas y el caballero del cigarrillo eterno también. ¡El tío de las armas! ¡Woo! Sí, está bien. ¡Aplauso! El tío de las armas, no sé, lo siento. Sorry por tener esa desviación. La otra presentación creo que no es buena para el público acá y porque es como funable, así que mejor no. ¡A la mierda! No, sí, una vez ya la ligaron. ¿Sí? Sí. Así porque él se malinterpretaba, entonces sí, se malinterpretaba. Una cosa, ya no se puede ocupar. Dejémoslo entonces que es Akagi, el tío de las armas y el amigo de la Pau. ¡Aplausos! Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros acá y no tan orgulloso. No, gracias a usted por acordarse de este pobre simio con su series favoritas. Todo lo contrario, amigo, nosotros guardamos este episodio para estar precisamente con usted, pues la Pau es testigo. No, sí, es verdad. Sí. Especialmente porque nosotros estamos hablando de una persona que igual escucha el programa, y yo y la Pau estamos muy agradecidos. Pues para que se hagan una idea, esta es la persona idónea porque tiene tatuado a Bel Dandy. Oh. Eso. Mira. En todo caso, no es la única waifu del mismo autor, así que está en mi sí, es verdad. Ah, o sea, que podríamos es decirte verdad. Que tenemos el día de hoy un fanático de Fukushima. Básicamente, sí. Uh-huh. Bacán, pues, hermano, sí. Fue, mira, yo sé que los años dorados de Fukushima fueron los 90, eso es innegable. O los 80 o los japoneses tiran algunos, pero en algún momento de la vida fue un autor muy, muy grande. Muy grande, ¿no es cierto, Akai? Es verdad. Es verdad, y nunca ha parado de trabajar, no. Eso es lo otro. ¿En qué está ahora él? Está buscando su propio manga sobre motos, para variar. Un tema que le gusta más que las mujeres, estoy seguro. No, y lo más chistoso que es, en el manga, hace poco lo empecé a leer, es como su segundo protagonista masculino que está usando. Uh-huh. O sea, la mayoría de otras series, casi todos los personajes principales eran femeninos. Y ahora es un chico que quiere ser el piloto más joven de MotoGP en el mundo. Básicamente es la historia. Un Spokon de moto. Sí, sigue ahí activo, saca ediciones bastante seguido. Así que, y bueno, además de que tiene toda esta faceta de diseñador de personajes para videojuegos, de la franquicia de Tales y todo eso, entonces... Es un tipo que ha estado movido hace muchísimos años. En algún momento de la vida era uno, bueno, fácil, top 50 mangakas más famosos en Occidente, por lo menos. Así que es entretenido que conversemos de alguien que acá, bueno, particularmente en Chile, debido a lo que es la televisión pública, es mucho más conocido por estar arrestados. Pero que sí. Ame Kamisama igual fue una serie súper, súper gigante, súper importante. Y va a ser muy, muy, muy bacán. Así que yo estoy muy contento que esté con nosotros acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Uh-huh. De hecho, vamos al tiro con la cosa. Pues cuéntanos, Akagi, ¿cómo conociste a Ame Kamisama? Pero en ese paso, porque nosotros hacemos esta pregunta a todos los primerizos, también cuéntanos, amigo, ¿cómo conociste los monos chinos en general? Corría más o menos, a ver, estaba en segundo medio el siglo pasado. Sí, salí de cuarto medio en el 99, entonces sí, ya para mí es siglo pasado. Uh-huh. Estaba en segundo medio, 95, 96 más o menos. Un amigo que todos los fines de semana iba al Persa Bio Bio y compraba películas, lo que pillaban en ese tiempo. Y las dos primeras películas que me prestó fueron Street Fighter 2, la película, y Akira. Wow. Primera experiencia eso. Primera experiencia ya sabiendo que existe el mono chino, saliendo del cartoon que uno veía en Pipiripao, porque la mayoría de gente dice, no, yo partí viendo Mazinger. Pero para mí no te dabais cuenta que era de otro lado. Ya, ok. Entonces, ahí, y como en ese tiempo tenía poco poder adquisitivo, mi compadre Andrés era el que me proveía de películas. Y entre una de esas, tenía los dos primeros de Oh Mi Diosa en joder, tío. ¡Qué coñazo! Que tenemos la liga. Y la vi y me encantó. De partida, fue la primera serie que me enganchó el opening. Ya. Yeah. En ese momento. Al nivel que puse el VHS, cacha la artesanía. 90. Puse el VHS, las salidas de audio al equipo de música y grabé el opening en cassette. Los primeros mixtapes. Un mixtape así, onda, de minuto y medio de la canción, ¿cachai? Y una y otra vez, supongo. Totalmente antidiluviano del mono chino. Antes que existiera MP3, eso... No, antes del CD que copiado, no, en cassette. Y luego de eso empecé a meterme más. Recuerdo haber visto muchas veces los dos primeros, porque en ese tiempo, no, los tres primeros. porque el primer VHS venían los tres primeros, y en el segundo, que no lo pillaba y nunca, estaban los otros dos, porque eran cinco en ese tiempo. Uh-huh, sí, claro. Uh-huh. Y ahí me empecé a enamorar, literalmente empecé a enamorar de la serie. Me empecé a enamorar mucho de los personajes. El Dandy para mí es una imagen idónea. Algo perfecto es Bel Dandy. En buen chileno cagué, pues, me agarró y no me soltó más la serie. Ves que he podido tener la oportunidad de volver a ver la serie, o volver a ver la película o la serie post 2000. Así le doy, así. Sale algún producto nuevo, veámoslo. Así angustia, así a nivel pastadura. Así. La serie que salió, que esa fue como el 2006, creo, esa serie, la de TV, ¿te gusta? Sí, me gusta porque es un poco, se podría decir que es un pseudo Brotherhood de... Porque es más pegado al manga, tiene más sucesos que pasan en el manga. Que a todo esto es un dato freak. Cachoteando el manga terminó en el 2014. Sí, fue una... Y sí, cuando me leí hasta el manga, en los últimos capítulos también me puse hasta llorar de contento, a ese nivel. Así que no, me gustó harto la serie del post-2000. Es más, hay un capítulo que es como un especial de aniversario, donde se ve a las tres diosas tocando metal. Sí. Ajá. ¡Es notable! ¿Viste el show de las mini diosas también y todo eso? Las mini diosas le vi hasta la mitad. Ya. Porque después no pude seguir pillando en calidad más decente. Porque eran como ripiados del VHS, del ripiado. Estamos hablando de los principios de los tiempos. Sí, sí, claro. es parte del programa, amigo. Así que no hay nada sorprendente eso. Como que todos vivimos esa tontería del VHS y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí. Sí, qué bacán que haya sido como un enamoramiento casi automático. Sí, como te digo, o sea, me enganché mucho con el dulzor que tiene el ova, porque es como muy dulce. Algunos dirían que te da diabetes incluso la cosa. Mira, diabetes me da Carcaptor Sakura, ¿cachai? Ya. Yeah. Pero este no, este es un poquito menos, es como tomarte un té con 3 de azúcar. No sé, amigo, pero bueno, lo vamos a conversar. Me da incluso la atención que me estás diciendo que te haya fascinado y encantado, amiga Misama, considerando que también tuviste en tus manos a Kira al lado. Sí, eso es súper... Bueno, en ese tiempo uno consumía lo que pillaba, o sea... Uh-huh. Al nivel angustias, que tú pescabas y lo que pillabas, y de repente mezclabas, y no sé, por ejemplo, Sailor Moon, y después te pegaba y lleno Cyber. Sí, pues. ¿Cachai? Sí. Era como totalmente diametrales los temas de la serie. No te enganchabas, y que esperabas, voy a ver Chonen, voy a ver Choyo, como aún ahora se hace. Pero en ese tiempo no, consumía lo que pillaba. O sea, había gente un poquito más que especializada, pero en realidad, como el fenómeno per se, que a mí me tocó muy adolescente, lo hemos conversado acá con la Pau, que hay gente que en los 90 como que era como, no, todo es perfecto, todo es maravilloso, nada tiene problemas. Sí, es verdad, pero es verdad. Eso también viene de lo mismo que él dice, que era como, bueno, también lo he dicho, era como, lo que venga lo tomo así, todo está bien así, por la como falta de... Y antes de eso, de haberte encontrado con los VHS y todo este periodo que tú le llamas cartoon, que para ti tal vez existían estas series, pero no sabías que de su procedencia, ¿te gustaba alguna japonesa? ¿Alguna japo? Festival de los Robots. Yay. Robotech. Uh-huh. Ese sábado en la mañana, o bien en la mañana, en vacaciones. Como siempre, el Canal 13 lo daba en la mañana. Lo daba en las mañanas y los para el verano. Uh-huh. Con mi hermano me sentaba a ver Cobra, el superagente Cobra. Yeah. Bueno, él decía que él lo veía conmigo, pero en realidad él ponía los capítulos. Uh-huh. Bueno, siempre he sido más robot. Sí, es verdad. Más mega, más... más acción en lo que es televisión abierta, o sea, lo que pillaba ahí en los tiempos de don Patricio Elwin. Del regreso a la democracia, de la medida en lo posible. ¡Claro! Sí, bueno, ¿verdad? Porque no había pensado cómo es abismal. Igual, bueno, quizás es mi impresión, pero quizás es más común de lo que diría, como que te gusta como esta cuestión que igual era considerada dentro de la ultraviolencia o violencia, y después está el Dandy. El faro que te dice, aún soy humano. Que no todo es violencia y destrucción. Bueno, igual eso era como una gracia bacán de los monos chinos, porque te encontrás con absolutamente cualquier weá, pues eso igual uno de los mayores goces. Sí, es verdad, sí. Sí, pero yo lo mencioné en la medida de que haya muchas cosas, pero como que te las eché a tu carro personal, así como, estas cosas a mí me gustan. Así como, lo guardas en tu corazoncito. Y son todas cosas como nada que ver una con otra. ¿Verdad? Lo digo más que nada por eso. Sí, podríamos decir de que de esto, de toda la fina y variada selección de monos chinos, Beldandy se robó tu corazón, amigo. Lo tengo categorizado así. Beldandy es la imagen perfecta, pero lo que podéis llegar a ver es una Miyuki. O tal vez demasiado perfecto, dirían algunos. Sí. Sí, es que Beldandy es too much perfect, ¿cachai? Pero, ejemplo, así, en modo waifu, para ponerlo así como un término, Miyuki es lo más cercano a lo que puede ser una persona, con falla, con miedo, pero no, Beldandy es, ¡oh! Y bajan los angelitos, literal. Literalmente, sí. Entonces, es mi musa. Está bien, pues, amigo, la waifu forever. Yo, como tengo a Sailor Mercury, usted tiene a Beldandy en su corazoncito, pues, amigo. Es verdad. Yeah. Igual te llama un poco la atención, porque yo creo que casi toda la gente que pasa, incluyendo gente que es de la generación más de los 80, igual también lo comenta, y como que creo que eres la primera persona que no nos hizo mención alguna de eso. Igual, no sé si estuviste metido, te gustaba todo este que nosotros llamamos segundo boom del anime, en el contexto de si te gustaba Dragon Ball, te gustaba los Caballeros del Zodiaco, te gustaba Sailor Moon, o tal vez no te llamó la atención. No, sí, ejemplo, Dragon Ball Z, porque para mí, a mi universo en ese tiempo, llegó primero Z que Dragon Ball. ¿Cachai? Ah, ok. Obviamente que en estos VHS tenemos la Liga a la Madrid y todo. Manga video, todo el cuento. Cuando empezaron a dar Dragon Ball a secas en la tele, yo decía, no, esto es mula porque los ojos son distintos. Ya. ¿Cachai? Desde mi cultura pensaba que era como, ah, no, esta otra versión. Sí, nosotros justo tuvimos el episodio anterior, fue de Dragon Ball, y hablamos de esta cosa que mucha gente vio primero las películas en español. Fuimos muchos los que estuvimos en esa parada de que vimos Dragon Ball Z y estábamos vueltos locos con la serie antes que la tiraran en TV abierta. Y Dragon Ball era un misterio para la mayoría de nosotros. Y cuando nos encontramos con esto, como que en mi caso no fue así porque a mí me encantó, pero era efectivo de que había gente que existió hasta engañado. Era como, oye, esto no fue lo que me vendieron precisamente. Claro, por ejemplo, me pasó al principio, pero después fui enganchando de a poco. Ya. En otro caso, por ejemplo, Sailor Moon, sí, también me gustó, también tuve ahí mi Sailor Scout favorita. ¿Qué sería? Minako. Muy bien, buena lección. No, es igual, rayé la papa con muchas series. Con varias series salieron hasta fanfic pensado en mis tiempos, ¿cachai? Ah, era del Club de la Pau, y escribí ahí fanfic. Escribí dos fanfics. Oh, ya. Yeah. Uno de Sailor Moon y uno de Capitán Tsubasa. Mira tú. Oh, ya. No tenía idea. Eso, es que no habíamos sacado ese tema, Pau. No, nunca habíamos hablado de nuestros periodos fanfiction. Si uno no pregunta, uno no sabe. Digamos de que el periodo fanfiction de las personas es algo que si uno no pregunta, rara vez sale. Sí, no, imposible. Como que siempre un poco oscuro. Creo que hasta lo publiqué, el de Sailor Moon, que fue el único que terminé, fue el único que publiqué en una página. Y hace unos años lo encontré de nuevo y lo empecé a leer y... ¡Puta que tenía falla de ortografía! Bueno... Somos parte de la educación chilena nomás, pues, amigo, es lo que hay. Sí, no, sí. Pero después hasta me dio cringe leerlo, así. Es que yo creo que no es fanfiction si no te da cringe. Tiene que darte cringe leerlo. Es que, de hecho, si no te da cringe siendo treintañero o arriba, es como, conche tu madre, era un genio, weón. Y yo me, y, sí, y no tiene que darte cringe. Que me tenía fe en mi juventud con las letras. Bueno, yo conocí una persona que escribía fanfic de Ranma y terminó escribiendo libros for real. Pues soltar la literatura fue por eso. Pero bueno. Se puede. Sí, pero bueno, cuando hemos comentado acá en el programa siempre sale este comentario y no es para nada la excepción, pero digamos que cuando estáis metidos en el mundo del fanfiction es porque la pasta ya es dura, amigo. Es que, aparte, era la pasta más económica para mí, pues. Sí, es cierto. Escribir, ¿no? Es cierto. No, no era comprarte tu figura o tu CD en esos tiempos que eran precios prohibitivos, ¿cachai? Sí, no, es verdad. Fanfiction era como la manera tangible más accesible. Por último, escribirlo en la hoja del cuaderno, da lo mismo. Por ejemplo, si tenías PC, ahí estaba ahí horas pensando, ahí frente al teclado y con tu lista de reproducción en Winamp, y corría y tu meta escribiendo. Sí, es un mundo fascinante, pero que siempre cuando la gente lo menciona cada vez, porque efectivamente otaku al máximo, está ahí así, muy en la pasta. Sí. Oye, tú escribiste dos, yo creo que escribí unos 6 o 8 fanfics de diferentes series. Qué maestra, Pau. Solo me tapo la cara, todo lo que puedo decir. Yo, al menos mis fanfics eran tirados pasiones, ¿cachai? Al menos. Como iban, como venían, escribía. No, más o menos. El de Capitán Tsubasa era partido, meter más personajes, mezclar de personajes de la misma serie, pero que estaban en distintas como líneas temporales. Bueno, por tiempo dejémoslo hasta ahí, pero me quedó clarísimo que estuviste bacán metido. Tal vez llegaste un poco más tarde, era lo mismo, lo disfrutaré al máximo, amigo, así que es muy bacán. Le di duro a eso. Pau, ¿tú cómo conociste a Megami-sama? ¿Lo conociste por el programa? No, es que estaba pensando, porque no es que está este tío que yo les comentaba, que tenía cable y tenía Locomotion. Y yo no me acuerdo, no estoy segura, pero creo que en algún momento él hablando como de títulos de anime, porque él fue la persona que me mencionó Bubblegum Crisis la primera vez, también me dijo, deberías ver cosas como Megami-sama. Ya. Una cuestión, oh my goddess. Y en ese tiempo en Patronato vendían merch de Oh My Goddess. Y yo lo encontré muy bonito. ¿Ah? ¿Por qué no lo supe? ¿No lo sabías? Como que lo vendían en esta tienda que tiene un segundo piso y vendían libretas, stickers, ¿sabes? Muchas cosas. Nunca supe que había... ¿En serio? De esa franquicia nunca supe. Amigo, el Patronato, una de las maravillas que tiene es que como compran cualquier weá, de repente ya merchandising de las series más impensadas que te puedas imaginar, weón. No, sí, porque yo no lo había visto y lo encontré bonito nomás. Igual iba a Patronato, pero no era asiduo a ir, pero no haber sabido, ahora no me estaría quejando tanto. Pero bueno, está Patronato, locuras. ¿Y Pau? Y me compré las cosas y en ese tiempo me quedaba a veces en la casa de mi abuelo, pero no sé si todos iban a trabajar o qué, o tenía que esperar, no me acuerdo, y me dejaban en la tele y veía tele, me podría en la tele por horas, horas, horas, hasta que un día estaban dando a Megami-sama, pero las minigades, las chiquititas. Y vi esa cuestión como por 4 horas porque era lo único interesante en la tele. Y no entendía nada, absolutamente nada. Y así conocí a Megami-sama. Bueno, entre nosotros esa es una serie que no hay que entender absolutamente nada. Bueno, ya. O sea que tu encuentro con la serie fue con las minibodes. Sí, y con los stickers. ¿Y qué te parecía artísticamente? Porque... Bueno, ahí lo vamos a discutir un poco sobre este tema de género, que fue un tema que me tocó mucho con la serie, pero siendo esta cosa súper bonita, de estas chicas súper tiernas y todo eso, ¿cómo fue para ti este tema del diseño de personaje? Es que encima como era el chibi SD de las minigades, a mí me encantaba, lo encontré demasiado bonito. la estética y todo, pero creo que no había nunca asimilado, porque no sabía, no entendía de qué se trataba, no entendía por qué se llamaba así, yo no entendía por qué podía haber una trama sobre una diosa y un tipo, como que yo vi las ovas mucho después, de hecho, pero hace tanto tiempo, porque ahora los vi las ovas, pero ahí me acordé que en algún momento del colegio, por curiosidad, las bajé para verlas, porque era como una serie que para mí estaba como en muchos lugares, mucha gente la mencionaba, pero nunca la había visto. Y creo que en algún momento vi como una escena de la película como en la tele, una cuestión así, no estoy segura. Como que ahora reviendo la película para el pod, como que caché, fue como, oh, esto yo lo he visto antes. Tuviste un flashback. Un déjà vu. Sí, pero no estoy segura de nada. Como que siento que lo puedo haber visto como en AMVs, no estoy segura. Y el diseño lo encuentro demasiado bonito. Creo que también mis primeros encuentros con Amiga Mimisan fue con cosplayers que hicieron de Bell Dandy. Uh-huh. Con las alas y todo. No, más que nada. Qué bacán, porque ese es un cosplay igual particular. No sé, es si peludo. Sí, tiene que ser difícil. Sí, tiene que ser. Es muy peludo. De hecho, te estaba mirando ahora y casi todos los diseños son súper difíciles. Incluso tal vez hasta lo casual es complejo. No, yo lo encuentro peludísimo. No ve. Kojima no hizo los diseños no pensando en el cosplayer. Sí, y qué pasa que como tienen toda esta cuestión de como de diosa y la tecnología, como que todo desafía demasiado la gravedad. Como que estaba pensando, por ejemplo, en unos personajes, tiene como una cuestión que es como un cinturón que parte la cintura hacia los lados y es como una extensión del cinturón. Y decía, luego tendréis que hacerte como una estructura como en acrílico por dentro y tendrías que agarrarlo a algo porque como que todo flota. Y era como, no. Sí, tiene no. El efecto mágico de la ropa. Sí. Y ahora que te encontraste con esto para el programa, ¿cuál fue tu primera reacción? Hoy no recordaba que fuera tan dulce. tal vez demasiado, dirías tú. No sé, creo que es porque yo acepto que Bell Dandy es como es. Y aparte es como lo que decía antes, como que puede ser una serie harem, pero por último el prota es un cabro igual decente. Porque hay protas que son como, por favor, que lo metan a la cárcel, por favor, que lo funen. Pero Keiichi es piola, es un buen cabro, así que está bien, creo yo. Yo me acuerdo que cuando elegimos hacer este episodio, yo me acuerdo que dije, Pau, te voy a hacer una pequeña advertencia, la serie es cursi. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, pero estoy ok con eso ya, todavía. Bacán. Como que... no sé por qué siento que podría haber sido peor. Ahora bien, la película sí era como, oh, this is cursi, cursi, cursi, cursi. Es que mamá encima estaba basado en un tema nórdico, acuático, entonces como que intentaron basarse en eso y todo es demasiado romántico. Sí, porque tenía como esa duda también, que era como, ¿por qué tiene estos nombres de las hilanderas griegas también? Morgana. Eso a mí también me llama mucho la atención cuando chica. Que son, o sea, no griegas, pero son las diosas del futuro, del presente y del pasado, se supone. Sí, sí, tiene todo ese... Nornas. Sí, tiene todo ese tema de la mitología nórdica. Sí, nada que ver griego, pero los griegos también tienen unas señoras así. Algo así. Sí. Ya, bacán. Ahí se viene una historia del abuelo Simpson bien, bien cuática. ¿Saben que este capítulo para mí es bien particular? De hecho, yo a la Pau le hice una introducción de lo que íbamos a conversar hace unos días atrás. Porque este capítulo no solamente lo quiero atraer al hecho simple de haber visto a Amiga Misama. Yo tengo recuerdos súper buenos de la serie en su momento, cuando la vi muy, muy joven. Le tengo mucho cariño en ese tema. Pero como experiencia otaku noventera, que es algo que siempre me gusta destacar, sobre todo... más que la gente para que no lo vivieron que para los que lo vivieron, porque esto es como, bueno, la Pablo sabe, aquí nosotros cuando hemos conversado todas estas cosas es para dejar un testimonio de cosas que a veces algunas personas piensan, oh, eso realmente existió en los 90 en Chile, y sí, estaba todo pasando, o en los 80 de repente incluso. Y este capítulo no solamente le quiero dar el hincapié al hecho de haber simplemente visto a Amiga Misama, sino que, y voy a pedirle al tiro la disculpa pertinente a Kagi, porque yo aquí lo tengo claro que es un gran, gran fanático. Espero que me entienda con lo que voy a decir, no es una pesadez, ni mucho menos. Ajá. Pero el anime, como estoy diciendo, una de las cosas maravillosas que tiene es que se trata de cualquier weá, po. Bueno, sí, de hecho una de las grandes gracias que tiene es que hay literalmente anime para todos los gustos, ni hablar del mundo del manga. El manga ya es como, de verdad, si tenía una idea buena podía ser de lo que sea. Pero el anime es conocido porque tiene weas, no sé, como Yakitake Japan, que podía ser un anime de pan, weón. Como ese, es un genio. Es como ese tipo de cosas que realmente podía ser la wea que queráis con el tema. Y si tú te das vuelta por internet, todo, sobre todo ahora, el anime siempre ha tenido toda esta cosa un poco más tirado para abajo que para arriba, sobre el fanservice y todo este tipo de cosas, para un público masculino en particular. Y yo debo decir que si bien acá en el programa yo comenté que mi introducción al mundo otaku ya real, no lo que dan en la tele, sino lo que se conseguía en VHS y el término otaku y el tema este del submundo que tanto hemos conversado, fue con Tenchimuyo. ¿Te acuerdas, Pau? Sí. Ajá. Sí. Muy a pesar de que mucha gente va a decir Hayama, creo que es lo mismo, yo voy a decir que no, y voy a decir por qué. Y es que Amiga Misama, internamente, es una serie muy histórica porque ha sido mi primer mono chino para otaku degenerado, culiao. Verdad que sí habíamos hablado de esto. Yo tengo que ser muy sincero en esta weá. Y que ojo, que no, por favor, antes que alguien salte y diga, ya, hablar pura peste de esta weá. No. Todo lo contrario, era como lo espectacular y lo maravilloso de los monos chinos. Que era esta cosa que tú decías, la industria de animación norteamericana, por lo menos en lo mainstream, esta weá es imposible, por lo que estarían todos tirando un grito en el cielo. Y que Ame Kamisama trae no solamente en ese contexto, sino que también vino a darme cuenta que existía todo este contenido protagonizado por mujeres hermosas, pero tiernuchas a cagar, en un contexto que yo estaba viendo Sailor Moon en ese momento, que el shoujo estaba impregnándose en mi vida brígidamente, pero que estaba dirigido a mí, a un hombre. A lo que voy es que no era un shoujo ni por si acaso, weón. Era algo que Fukushima tenía completamente planeado, hecho para un público masculino. Y si bien en Japón eso era normal, o casi normal, se estaba volviendo normal, para mí fue un descubrimiento, fue una sorpresa. En un Chile noventero súper machista, que te tiran para abajo por cualquier weá. De hecho, obviamente yo he comentado que tuve ese rajazo de que no me bullearon ni me bullearon mucho con Sailor Moon, tal vez porque la mayoría estaba montando a mi adolescencia, entonces como que mis compañeros de curso me cortaban a Sailor Senshi bonita, rica, y la weá, y la cuestión. Entonces como que no era ese hueveo de cabros chicos. Pero este era como un material que de cierta manera en un país súper chacha, bueno, sigue siendo chacha, saludos, pero más chacha todavía como Chile en ese momento, que era como, ay, mira, estoy viendo esta weá, de maricón culiao, weón, eres mariconcito, Hayama, eres mariconcito. Y resulta que veía esta cuestión y están todos mis amigos vapeando por estas minas. Y que precisamente mis amigas no eran muy fanáticas de esta weá. Y eso fue algo revolucionario para mí. Fue llamativo. Yo me acuerdo que yo estoy seguro que mucha gente de haber entrado a Amiga Misama, los que entraron en los 90, de la misma manera. No sé si la Kagi le tocó vivir esto, porque estoy entendiendo que llegó tal vez un poquito más tarde, pero te seguro se ha enterado igual. Pero si había una serie que bombardeaban, pero weón, como bomba atómica en revista de anime española, era Amiga Misama, weón. Sí, alcanzaré la siempre. Ah, era una cuestión que era portada tras portada de un montón de revistas españolas. Tenía editoriales que hablaban de ella, hacían artículos completos, hacían todas estas cosas. Mira estos personajes, mira estos diseños de personajes, la serie es maravillosa. Y no era ese análisis, ese review como de, no sé, como ver una obra de Motohayo, bueno, ver Candy precisamente. Era una weá que se notaba de que era así como, mira, estoy viendo Amiga Misama, esta maravillosa serie donde las chicas son guapas, sensuales, perfectas. Mira a Bel Dandy, es la chica perfecta de tus sueños. Oh, mira, es cool, es tan tierna, es tan hermosa, mira cómo rompe conejitos mutantes. Oh. Mira, basta, por favor, basta. Mira, Ur, mira ese escote, compadre. Ese era el tipo de artículo, ese era el tipo de cosas que cachaba. Y a mí me tocó enterarme de toda esa situación cuando yo creo que estaba en ese momento viendo Sailor Moon R. Creo que era por ahí, esto de haber sido, no sé, 97 aproximadamente. Y lo vi y debo decir que a mí me atrajo mucho el tema artístico, porque para mí el tema de decir, sí, gracias a Sailor Moon, realmente me encanta el shoujo y quiero más y más cosas. Bueno, yo también tuve el cueazo de que conocí Tenchimuyo antes y también me pasaron muchas cosas con Valgan Crisis, así que este tema de los personajes femeninos era muy bacán. Pues la Pau lo tiene clarísimo, que hemos grabado todas estas cosas, entonces a mí esto era como muy bacán. Y yo llegué a esta gente que intercambiaba VHS y efectivamente yo tuve una experiencia moderadamente similar acá y yo creo que por lo menos como por 4 meses yo solamente me pude conseguir los primeros 3 episodios. Tuvo que pasar un tiempo para conseguirme los últimos 2. Y ya fue como un amigo me dijo, no, sí, tengo una Megamisama, tengo, no, nadie le decía Megamisama, todo el mundo le decía, tengo Omi Diosa. La verdad que sí, sí se conocía así, con ese nombre. Tengo Omi Diosa, ¿la quieres? Sí, obvio, se ve súper bacán. Y me la pasaron y la vi, y debo decir que la primera impresión, que bueno, yo la vi como creo el 99% de aquí en Chile en esa época, que fue en Coñazo, en Español de España. Yo la vi y los primeros capítulos me parecieron súper inocentones y súper tiernos y súper bonitos desde esa perspectiva que para mí era novedad, artística, femenina, muy hermosa, y que yo, siendo ignorante, cachando re poco de los géneros todavía, leía, sabía un par de cosas porque ya leía revistas y amigos me contaban y toda esa weá, pero ante mis ojos de ignorancia, el simple hecho de que fueran 3 mujeres las que estuvieran poniendo la cara a la serie, para mí automáticamente era un shoujo. O sea, era una serie romántica. Yo pensé que era un shoujo. Todavía siento, yo también siento que es un shoujo, no es un shoujo. Es que esa es la revelación, pospa, que para mí fue, esto es un shoujo. De hecho, bueno, insisto, a mí me carga el tema de los géneros, pero quiero utilizarlo netamente desde la época y del tema de la generalización y del marketing, por sobre todo. Esto era para mujeres, ante mis ojos. Era esta wea romanticona en la cuestión. Y esa fue una primera impresión, muy, muy, muy primera impresión, po. Pero yo estaba entrando en mi adolescencia. Yo estaba, tenía 14 años, estaba entrando, ya empezaba a cachar todo ese tema, entonces como que ya era otra perspectiva muy diferente a 2-3 años atrás de mi vida, y era como esta weá, bueno, sí, es súper romanticona, es casi en el borde de una telenovela venezolana, pero este weón es universitario, los amigos lo huevean, que está con las minitas encerradas en el cuarto, y como que obviamente todas estas tipas son como de una perfección, perfección completa, es un estereotipo, pero de lo más deseado del corazón de un weón, o no particularmente de una mina, o algo que yo obviamente en ese momento yo no me vine a dar cuenta al 100%, pero era como, había algo particular en eso. Y pasó un tiempo, y cuando vi el 4 y el 5, dije, conche mi madre, weón, Sailor Moon quedó chico al lado de esta weá. Era... Yo debo decir que a mí me encantó, mi corazoncito hizo Doki Doki, dije, qué ternura, obviamente no quiero hablar de eso todavía, porque no estamos con los spoilers, pero fue como, uy, qué tierna esta weá, qué lindo, qué romántico, qué bacán, así como que mi corazón así, mira qué hermosura, la música es muy bacán. Yo obviamente voy a decir esta experiencia, y aquí es donde empieza también a nacer todo este concepto de otaku perdedor, weón. Era como, ay, sí, qué lindo sería tener una pareja, sí. Veía al pobre weón de Keiichi sacarse la chucha por esta mina, que eso es como un punto de defensa del harem que tiene la serie. Y era como, qué lindo, qué bello, qué agradable sujeto, qué agradables tipas, qué romanticón todo. Voy a comentarlo en mi círculo otaku. Yo he comentado varias oportunidades acá en el programa que en mi círculo otaku la gran mayoría eran mayores que yo. De onda, lo más tenía una... Creo que mi amiga más joven en ese momento tenía 11 años. Yo tenía 14. Y el resto todos tenían de 17 para arriba. Algunos tenían 25, 30 años incluso. Y cuando yo empecé a hablar de Megamisama como este gusto personal, yo pensaba que igual iba a ser como un poco de agarrarme para el hueveo. Porque, puta... Supuestamente era algo para niñitas. Que era algo que a mí me pasaba un poco con Sailor Moon. Obviamente esto no se reflejaba tanto en el tema otaku, porque en Totaku no éramos un grupo cerrado que nos defendíamos. Existían los guatones ebrios sin camisa que te hueveaban, pero esa es otra historia. Pero era como esta cosa de decir, ah, sí, me gusta Amiga Misawa y tengo pene, saludos. Y yo pensaba que iba a pasar esa weá, que mis compañeros iban a decir, ¡ay, la weá gay, weón, la weá que estáis viendo! Tenéis que ver Genocyber, compadre, tenéis que ver Ninja Scroll. Y no, pues, weón, me empecé a dar cuenta que mis amigos hombres, era como, ¡buena perro, ya, y la weona rica, weón, la mina rica! Tenía un compañero que, de hecho, intercambió a VHS y tenía un póster de Urre en su pieza, así, casi pelota, po. Y era como, ¡ah! Sí, es verdad, sí, es cierto, en realidad, las minas... Yo estaba recién descubriendo mi sexualidad y todas esas weas de paso, entonces era como, sí, sí, son súper bonitas estas minas, son súper tiernas, son la raja, son muy, muy bacán. Pero mi choque que me pasó es que la Pau, como lo sabe, yo participaba en este grupo femenino muy grande, que era como muy defensor del shoujo, la Pau lo sabe. Sí. Ajá. Yo estuve en un grupo de mujeres cercanas a mí, que eran todas mega fanáticas de los monos chinos, pero sobre todo eran mucho más fanáticas del manga. Era gente que estaba mucho más metida en el manga que en el anime. Y como me había gustado esta weá, yo fui como ternucho, como caro chico corriendo a decir, miren cara, mi amiga Misawa era terrible kawaii, tierno. Y mi amiga miran, decían, ¿cómo te puede gustar esa weá de guatones pajero? Y esa fue la primera vez. Me intriga, o sea, igual siempre está este discurso que lo hemos hablado antes, que son como estas personajes femeninas como ideales. O bueno, Beldandia es otro tipo de ideal, pero están personajes como Prism, por ejemplo, que son de carácter fuerte, pero son diseñadas desde un público masculino para un público masculino. Pero me da mucha lata que se juzgue el título por quién lo consume al fin y al cabo, porque dentro de todo es muy tiernucho, oh my god. Es como que llegue muy tarde y no alcanza a pasar nada de eso. No lo sé. Mira, en realidad, y pucha, sorry acá, y estos son los tiempos, en realidad, aunque en realidad creo que mi grupo de amigas debe seguir pensando lo mismo, no te voy a mentir. Pero el gran debate, lo que hacía hervir esa división de género, era Beldandi, weón. No, no es la primera vez que escucho eso. Una vez una amiga me dijo, no, esa perra culiada, a ese nivel. That bitch. Y yo quedé así como, ¿qué? ¿Perdón? ¿Cómo dijo? No, esa como súper enojada. Nunca le entendí el por qué lo tomaba de ese lado. Bueno, yo te cuento que la primera reacción de una amiga, de hecho esa amiga conoce a Chibi, que estuvo con nosotros en el episodio de Ranma, me decía, weón, esa serie culiada es de guatón pajero, weón. Y esa fue la primera vez, weón, que vine a tener esa reacción otaku, que ahora es súper normal esa weá, te gusta la serie con Patty, teta gigante, y un guatón culiado, jajaja, weón, rasca, weón, de acá, degenerado culiado. Esa fue la primera vez, weón, incluso... ni siquiera me pasó con el hentai, weón. Me pasó con Amiga Misawa. Es bien curioso. Porque, por ejemplo, la última revelación que tuve del tipo fue ya una cuestión mucho más rara, que es con Tate no Yuisha. Que yo lo encontraba interesante hasta cierto capítulo. Y después lo que cambió, como que fue como cambió un poco el enfoque de la trama, no es importante. Pero lo conversaba con una amiga y me dijo una cuestión que a mí me dejó como muy para adentro, que decía, esta serie justifica hueones para que crean que esto es un cohete, pueden ser todos los desgraciados que ellos quieran, pero al final siempre los van a querer igual, una cuestión así. Y fue como, igual un punto de vista que yo sí lo veo, pero no sé, como que me ha pasado con otros personajes que se interpretan solo como por un pedacito de la trama. No importa lo que yo piense Tate no Yuisha en este caso, que es... ay, ¿cómo se llama en inglés? Shield Hero Story, bla, bla. Y no sé. Como que no sé si yo estoy tomándolo todo como muy con mucha inocencia, estoy demasiado alejada de los foros, no sé. Mira, les voy a contar exactamente lo que pasaba. Y de hecho yo sé que hay gente que tiene que estar escuchando diciendo, ¿en serio? ¿En los 90 hablan de eso? Sí. Yo sé que el contexto del feminismo y todo eso ha cambiado mucho con las nuevas generaciones. De hecho se habla de generaciones diferentes de ese tema. Pero yo tenía amigas que, ojo, que antes de que se malentienda y no hayan escuchado otros episodios de Otaku no Shoso, no es que ese grupo de amigas shoyeras estuvieran en contra como de la sexualización de los personajes y weas así. De hecho, la propia Pau se debe acordar que nosotros, yo y la Pau, hicimos este episodio de Shamanic Princess, donde ese grupo de amigas les gustaba porque la encontraban queen a esta mina, vos. Sí, uh-huh. Súper sí, es verdad. Entonces no tenía nada que ver con el hecho de que, no sé, que salieran escote o que salieran el capítulo de la playa, a pesar de que fue como una de las primeras experiencias de esa weá también, por cierto. Uh-huh. Entonces era como... No tenía que ver con eso. El punto de discusión era Bel Dandy. Porque mis amigas decían, weón, huele... Weón, puedo tapármelo... los ojos, voy a estar a 20.000 kilómetros y yo sé que es un personaje escrito por un weón. Porque es una mina que, a veces ni siquiera he pensado que lo que le molestaba era lo sumisa que era, porque digamos de qué será. Ese siempre es como el punto de discusión de Bel Dandy. Yo pensé que podría ser por eso, porque yo tengo muchas conocidas que le cargan los personajes sumisos. Claro, en general siempre la discusión un poco sobre ese tema es como la sobresexualización de los personajes, pero tengo que decir que la mayoría de mis amigas le encanta esa weá, así que como que se alejan un poco de esa weá. Pero lo que le cargaban no, ni tampoco era tanto el hecho de que Bel Dandy fuera sumisa, que de hecho sé que algunas personas están diciendo, están dando spoiler antes de tiempo, amigo, weá, es puro ver los dibujos de Bel Dandy, vas a ver qué tipo de personaje, qué tipo de weón. Ni siquiera era eso lo que les molestaba. Era como, loco, yo obviamente teniendo, bueno, si yo tenía 14 años, estas conversaciones de mis amigas, ellas tenían entre 21 a 28 años. Y era como, esta mina no, por último me podría caer simpática por lo tiernucha y naif que es, pero me cargan esas minas que tú le decís peo y se larga a llorar. Me carga. Era así como, me cagan estas minas que no les podéis decir absolutamente nada, porque están supuestamente tan convertidas a ti y dejarlo todo por ti, sobre todo obviamente porque la trama se trataba un poco de eso, que les cargaba. Era como, weón, no tengo ningún problema con Skull ni con Ur, de hecho la mayoría encontraba bacán. Ur era su personaje favorito de la serie, pero Bel Dandy la odiaban. Era así como, weón, si te gusta Bel Dandy, tenía un concepto de las mujeres así, pero asqueroso, weón. Y yo lo quería convertir porque fue la primera vez que me tocó hablar de eso. Porque yo ahora he tenido ese tema de que, por ejemplo, me pasa con familiares o conocidos que de repente se tiran unos comentarios de que de verdad quieren que las minas como que nunca les respondan nada, que no tengan como idea en su mente. Entonces era como, a mí como mujer, a mí sí me molesta. Era como, o de repente es como, ah, a este weón le gustan este tipo de personas, ya chao. Por último era como, puedo tener una relación como cordial y pico, filo. Pero sí, es como una wea, como que en el fondo son gente que, a mí a veces me da la impresión, esta gente quiere una esclava, pero a despensa de Bel Dandy, yo siento que no es tan así. Sí, es que bueno, es que... Porque el weón no es malo, yo siempre entro como, lo que le puedo dar en virtud a algunos harem es que el weón, el protagonista, no es malo. El debate nunca se centró en Keiichi, nunca. Sí. Era el arquetipo. Era el arquetipo, sí, nunca se sentó en Keiichi. De hecho, para muchas de mis amigas también está igual. Fue un poquito de déjà vu porque se parecía a Tenchimuyo en ese sentido. Entonces, oye, ahora que vi la peli, sentí eso, que era como siento como si estuviera viendo Tenchimuyo. No, o sea, ¿cuál es lo de Tenchimuyo? Bueno, nada más que está hecho por Aisea, así que tiene como una comparativa entendible. Pero ¿sabes qué me pasaba mucho? No sé si también le pasaba a Kagi, pero hasta el día de hoy tengo amigos y amigas que tienen confusión de si vieron Amegami Saba o vieron Video Game Live. No, pero yo encuentro que igual es súper diferente. Es que para mí es diferente en el contexto de que, bueno, y de hecho ahí es donde se marca la diferencia. Porque yo también comenté en el episodio de Ai que yo la vi re joven, pues también la vi en la época de los VHS, la segunda mitad de los 90. Pero todas mis amigas amaban a Ai, pues la encontraban más chora que la chucha, pues. Claro, pero ese rasgo de la personalidad de Ai era por la falla del VHS. Sí, ese era lo más chistoso también, pues se supone que era como, también tenía que ser sumisa. Entonces al final de cuentas igual es como una antítesis de Megami Sama, es chistosa esa wea. Entonces la mayoría de mis amigas le encantaba y la encontraba una mina terrible chora, así como no, bacán el personaje. Pero Bel Dandy, debo decir que era uno de los primeros personajes rondando en mi círculo que era como, oh, that bitch. Ay, no. Es que, Como ejemplo, que yo nunca lo nunca he compuse. llegado como a ese nivel de detestar tanto un personaje como Let It Go. Yo nunca justifiqué, pero siempre pude escuché, nunca me enojé con alguien que no le gustara Vinland. Así que por este lado, Hayama, podéis decirlo ahora que terminaste el argumento. No hay molestia por este lado, Ya, ¿cachai? bacán, porque es lo que me tocó y yo lo quería conversar el día de hoy porque para mí fue como algo histórico, porque ahora es súper común esa conversación de gente que dice, mira, estos monos chinos de ahora que son puros harem, puras minas interesados por unos hueones de mierda y puras tetas y la weá. Y mucha gente dice, ¿de dónde empezó esta weá de estas series? Pues bueno, entonces la apuntan con el dedo y sale toda esta weá y yo me acuerdo de mis amigas molestas. Ojo, no quiero decir todas mis amigas, efectivamente sí tenía algunas que le encantó, como weón, me lloré el último episodio a mares, me acuerdo de una amiga particularmente que me dijo eso, me lloré el episodio entero así, brígida. De hecho tengo una anécdota con la película, lo que la voy a contar más adelante, pero en general, ese círculo que era joyero. Shoyero, no era como ese círculo que Sailor Moon era su representación, sino que era Utena y Fushigi Yugi, como ese tipo de gente odiaban a Abel Dandy, era como, weón, este personaje es una mierda. Y ahí como que fue la primera vez que vine como a reaccionar frente a este tema de que había visto una cuestión super cursi, pero yo estaba equivocado, bo. Yo juraba que era Shoyo, y al final de cuentas era una serie dirigida al mismo público que Tenchi Muyo. No, ejemplo, ahora justo cuando lo estaba nombrando yo estaba con la duda y me puse a buscar, hice una búsqueda rápida y está catalogado como Como seinen. Seinen, pero ojo, ojo, quiero decir algo de eso al respecto. Y esto es una sorpresa para mucha gente. Tanto a Megami-sama como están arrestados son Seinen, ambas. En los que han visto el mono chino es como, what the fuck is this shit? Es que igual tiene sentido que sea seinen porque, por ejemplo, los personajes que no están en el colegio van a la U. Yo creo que siempre para mí es un tema como que si sale alguien tomando o fumando, más allá de si el contenido es cute o cosas y qué sé yo, suele ser que cuando aparece como consumo de sustancias y esas cosas, es seinen. De hecho, ¿tú has leído el manga? Tienen Espera, disculpa, ¿tú has como... leído el manga de Amigami-sama, Sí, pero no leí completo de corrido, sino que he saltado por época. Gagi? No sé si hay cachado que Gure es media buena para el wit, compadre. Ah, para la raza. Creo que sí. Bueno, es para Pero yo. aquí. En Amigami-sama, una cuestión que pasa más o menos así como que chucha están hablando estos weones, pero yo, esto es una cosa que yo vine a descubrir recién, así como a finales de los 2000 y principios de los 2010. Yo sé que estaba rondando el manga de estar arrestado hace muchos años, desde los 90 acá en Chile, incluso antes de que la dieran en la televisión. Y yo quedé impactadísimo cuando leí el manga de estar arrestado, porque es otra experiencia, pero radicalmente diferente. Porque la serie de TV es una weá ternucha, son los pacos menos pacos del mundo, weón. Son puros casos así como súper así, ¡ay, la weá! Obviamente hay balazos y buenos malos, pero en general como que la historia es súper así como light-hearted, como dicen los gringos, esta weá, como súper piola, súper relajada. En cambio, el manga tiene unos capítulos que son casi de investigación dura, detectivesca, policíaca, brígida, po, weón. Qué acá. No, y lo que, ejemplo, a mí lo que más me chocó fue los diseños por los años. Sí, por los años, sí. Es una cosa que los diseños de Fukushima al principio de los 80 era una cosa que lo voy a comparar incluso con Bubblegum Crisis, así como con... eran mucho más achoradas los personajes femeninos. Entonces, sí, pero bueno, la cosa es esa. Yo quería conversarlo el día de hoy, quería darlo como conversación. Fue Megami-sama. La primera vez que me tocó ver este rechazo por un público femenino y decir, no, esta weá de otaku perdedores degenerados, weón. Y de hecho, a mí me llama la atención, porque yo decía, ya, pero nosotros vimos Tenchi Muyo y no pasó nada. Sí, pero en Tenchi Muyo hay peleas, po, weón. En Tenchi Muyo hay peleas, po, weón. Y solamente por esa weá se justificaba, weón. Adolescencia pura, weón. No sé, sí, No es deja, verdad. no dejan ser feliz. Sí, bueno, digamos de que va que estamos con cosas. Yo he tenido la suerte de estar en un círculo otaku super piola, pero ustedes saben cómo es ese mundo. Hay unos weones que se agarran a combos todos los días por cuál es su monostino mejor que el tuyo. Bueno, entonces, pasaba, pero me ocurrió que era como, weón, esto mismo puede haber comentado con Tenchimuyo y no pasó. ¿Por qué? Porque hay pelea y porque Ryoko es bacán, pues, weón, no la voy a comparar con Veldandy, me decían. Oh, ya. ¿Cachai? Como Bueno. ese, eso es lo que me pasaba. En mi círculo, fue la primera vez que vi un rechazo de género, cuando yo pensaba que era todo lo contrario, que iba a ser una serie que le iba a disfrutar un público más femenino, y me pasó eso, fue súper cuático, weón. Quería comentarlo el día de hoy, fue la primera vez que me ocurrió eso, que después ya, weón, y especialmente yo soy un creyente que acá es donde queda la cagada, donde explota el caos, la caja Pandora, cuando llega la Objina, ya la weá se va a la concha su madre. Oye, nunca vi la Objina. No sé si lo haga ahora. Dejémosla ahí. Pero eso, la verdad es que quería comentarlo, weón. Era como, no, weón, te chimullo esta weá. En video que lees, no, ahí es bacán. Ahí es terrible bacán, weón. Es un personaje femenino terrible bacán, weón. Todas mis amigas, si no, grande hay, weón. Si go, hay, go, queen, jazz. O incluso me decían, ¿y por qué no tuvieron esta discusión con Ranma y medio? Bueno, simple, porque en Ranma son todos, todos, cada uno de ellos, unos personajes más weonados que la chucha, weón. Y después se la disfrutáis. Y porque tenía pelea. Sí, eran discusiones así buenas, pero era como esta cuestión de amigas molestas ya. Y eso es una cuestión del crecimiento. Para mí, yo tenía 14, 15 años. Para mí fue descubrir que estaba equivocado y que había todo este mundo de personas que ahora, el año 2022, bueno, ahora, si no estuviera ese contexto, en el año 2022, esta serie la hace pico al público femenino. Bueno, eso o porque puede ser que le guste por el tema más cursi o más sexy, pero en general ahora como que hay toda una idea de que estos personajes ultra sumisos son como, ¿cachai? Como que molestan. Y esa fue la primera vez, la que me tocó a mí, la primera vez. Ahora, de todas maneras, quiero decir lo siguiente, yo lo disfruté caleta por lo cursi que era, ¿eh? Yo debo decir que ninguna de las tres fue waifu, yo ya tenía mi waifu antes, así que, ustedes cachan, no se puede tener más de una waifu, porque si no... Will Destroy Your Life. Muy bien, perfecto. Entonces, para mí ninguna de las tres era así como waifu. Me caían bien las tres. Encontraba super cursi la weá de Beldanti, pero también al mismo tiempo está como esta weá soñadora adolescente de 14, 15 años. Pues era como, mira esta mina, qué bacán. No tanto el arquetipo per se o quién fuera Beldanti, sino simplemente el hecho de decir qué lindo sería tener una relación así. Era simplemente eso. Entonces me llegó al corazón, lo encontré bacán. Los ovas son hermosos, loco, cuando salieron. A mí me fascinaron estéticamente, lo encontré en la raja. Entonces, para mí, me llegó en el cocoró. Es más, quiero decir que la Pau sabe que yo he votado casi, bueno, voté el 90% de mis VHS, tal vez más, weón. Y uno de los pocos VHS que conservo son los 5 de Amiga Misama. Porque fue como una cuestión que me llegó así muy como en esta weá super cursi que tenía como que, bueno, yo no lo escondía mucho porque como estaba en este mundo otaku, afortunadamente podía compartirlo con un grupo femenino y masculino que pasaba más piola. Lamentablemente hay gente que no estaba metida en esa onda, entonces si estás en el colegio y comentás que te gustan esta weá, hasta graban para el bebé, ustedes lo saben, pues. Entonces tuve como esa suerte de que no me pasó eso, pero fue como una liberación y al mismo tiempo una revelación, weón. Era como... ¿En serio, cabra? ¡Wow! Y así como meditando le decía, puta, bueno, puede ser. Bueno, a mí, esta chica que me dijo That Bitch, ¿cachai? Uh-huh. Por Beldandi, eso ya fue viejo ya. Uh-huh. O sea, nunca fue en el momento que vi la serie ese choque. Ya, porque no. Me pasaba que era como más under, porque en el círculo mío de gordos ñoños, uh-huh, era un puro hombre. Entonces veíamos lo más dulce o romanticón que podíamos ver era Kimagure. Kimagure Retro, ya. ¿Cachai? Entonces era como... se pasó por alto ese choque, esa tiradera, como dicen ahora, de odiar a Beldandi. Me decían, ¿te gustó el Dandy? ¡Qué buena! ¿Cachai? Ni siquiera como el, mi hijita rica, concha de madre. Yo conocí hueones así, amigo, y no, era Lulz, muy Lulz. Yeah. Y lo cual, por ejemplo, yo la vi y me gustó más por la cursería que por lo sexy, ¿cachai? A mí igual, a mí me gustó por lo cursi, pero debo decir que también casi la misma importancia me gustó porque los diseños de Fukushima son hermosos, hueón, sí. Esa era esa confusión, que esa confusión, esa weá que vino a explorar desde Rumiko Tadahashi hacia adelante, pues esta weá de que no sabía qué género estabais viendo, que para más encima algún weón me va a decir, Hayama, actually, el shonen, el shoujo, esa weá no son géneros, son target demográfico. Ya, sí, pero en ese momento te manejabas para elegir series con esos términos, pues hasta el día de hoy hay gente que lo hace. Entonces, para mí fue como, ¿qué es esto? Fue como, tanto como ese choque que tuve con Ranma y medio en mi caso, Konami Kamisama era algo que yo cuando lo vi a los 14, 15 años juraba de guata de que era para mujeres, y me di cuenta que en realidad estaba hecho para un público masculino. Fue mágico, weón. Fue como, oh. De hecho, igual, tal vez igual lo puedo mirar a positivo en el contexto de que me sentí más tranquilo de ese tipo de cosas. Porque, puta, lamentablemente estaba este grupo de weones que, weón, salía un pétalo rosado y decía, no, cambia esa weá, es pa' maricones. Entonces, puta, es como. Fue bacán, weón. Yo le tuve mucho cariño a Loba, lo pasé bien. Y después salió la película, pero vamos a hablar más adelante, ¿no es cierto? Sí. Ah. Sí, de hecho quiero hacer un disclaimer. Estoy tratando de no decir nada. Sí, de hecho quiero hacer un disclaimer. Si quisiéramos como abarcar toda la experiencia de Mega Misama en los 90, tendríamos que haber hablado de hecho de las minigodes, pero yo decidí que hacerlo que no, porque son demasiados episodios y dije, no, la Pau no tiene tiempo para eso y honestamente es como, son 48 episodios, Pau. Igual son terrible cortos, son super cortos, pero creo que... Pero quizá a futuro, dejémoslo en el tintero, pero ahora yo no puedo. Sí, por eso. y argumentalmente sí. Tampoco afectan mucho, así que... Sí, de hecho es una serie que podéis ver sin saber absolutamente nada de lo OVA, de la serie de TV que salió mucho después, así que da lo mismo, pero yo... Eso es lo que a mí me pasó, porque yo estaba chica, tenía como 10 años cuando la vi, era como, ¡qué bonito! No, si sí, era algo que no necesitabas verlo vas para entenderlo, porque no tenía nada que entender, era pura ternura y humor noventero. ¿Vámonos técnico? Vámonos técnico. Mira, es entretenido que la primera vez en Otaku no Shoujo íbamos a hablar de Kosuke Fukishima. Compadre, que fue gigante, no, especialmente en los 90, pero esta va a ser la primera versión de Otaku no Shoujo que vamos a hablar en exclusiva sobre él. Un compadre que acá en Chile debido obviamente a temas mainstream, a temas de televisión abierta, a temas de doblaje. Estamos claros que su obra más famosa acá Están Arrestados. Sí, sí. Una serie que fue muy popular acá en Chile, que fue doblada acá en Chile. Que eso era también llamativo, muy querida. Esa sí, una serie que ahí sí que no hubo problema de género. Todas mis amigas amaban la serie. Todas mis amigas amaban a Tokairin. era pura locura. Entonces en eso no hubo ningún problema. Y la serie fue extremadamente popular, una gran adaptación chilena, bla, bla, bla. Pero, para la gente que estaba metida en el tema otaku, y como le estaba comentando hace un rato atrás, Amiga Misama y Están Arrestados también eran series que eran protagonistas de las famosas revistas españolas que no llegaban de acá de importación a Chile. Beldandi era un personaje que aparecía siempre en portadas, estaba en todos lados. Es un ejemplo muy similar a lo que le pasó a la Pau con Ay en Video Game Live. Sí, que aparecía en todas partes. Estaba en todas partes. Aunque ahora me di cuenta que la confundía con DNA al cuadrado por alguna razón. Es que ¿sabes qué? Es particular, pero si lo ves de cierta perspectiva técnica, weón, Kosuke Fukishima comparte caleta de esta onda de... Ay, ¿cómo se llama? De Katsura. De Katsura, tienen... Sí. A pesar de que... Como el diseño como de la ropa un poco, como que si lo ves de rápida, y si no conoces ninguna de las dos cosas, como era mi caso, era como lo mismo. Ah, lo que pasa es que también está toda esta cosa, que yo sé que la confusión es solamente inicial, pero como de primera pincelada, que es como... Ah, ya, Mega Misama es de un weón que llega una diosa y le hace los concede todos los deseos y la weá sale del teléfono y después del espejo y la weá. Y me dijo que la era como este weón que va a rentar un VHS y le sale una mina del VHS y le concede todas las weas, pero una pesada culiada. Y era como... Podríamos decir de que ese mismo público lo intentó con las dos series, soy testigo completo de eso. y la verdad es que, bueno, Fukushima es muy, muy famoso en Japón. De hecho, la otra cosa que también es mega popular en Japón, no particularmente acá, pero igual, a pesar de que la serie de televisión se la dieron acá en Chile, pero digamos de que el otro gran papel de Fukushima es que hizo los diseños de Sakura Watts. Sí, ese Don Banger, Don Opening. Y que para la gente que le gusta los videojuegos también, el One participó en Tales of Fantasia y que también son diseños extremadamente populares. todo lo que ha trabajado en tele, súper famoso. Digamos así que la diferencia entre este weón y Katsura es que mientras Fukushima se dedicó a dibujar motos y niñas bonitas todo el tiempo, como que Katsura dijo, no compadre, yo soy un artista de verdad, y supo hacer todos estos mangas super seinen oscuros, va a ser Sandman, weón, y superhéroe, y ahí, a mí no me gustan los monos chinos, me gusta Batman, compadre. Con esa parada que tiene Katsura actualmente, weón. Que nosotros lo hablamos en el episodio de Video Que Like, que no creo que la pausa se acuerde porque han pasado 2 años. Pero era esta cuestión de que bueno, nosotros conversábamos de que básicamente Katsura estaba chato de dibujar potos. Y lo más chistoso que era su firma de dibujo era dibujar potos. Sí, todo el día potos. Quizás por eso lo arruinó. Es que estaba chato, ahora ya no dibuja potos, ahora dibuja superhéroes con músculo, así que está en otra parada. De hecho hizo un... Creo que estoy casi seguro, yo no lo he leído, tengo un amigo que lo tiene, que dibujó uno de Batman para la DC. Que me da risa porque es como ir a la contraria, era como que la gente como que trabaja y vive la vida de una manera como dentro de las reglas para poder dibujar potos y tetas, pero él le pasó al revés. Sí, que, bueno, nosotros conversamos en ese episodio de que era como una frustración del autor, era como esta weá de ya, sí está bacán, pero en realidad mis sueños son otros, y es como, no, compadre, se está vendiendo, así que dedícate a esto nomás. Por lo mismo saco tantas series del mismo corte. Sí, como Is, que es la raja. A mí me gusta caleta, weón. Así que no tengo mucho que alegar al respecto, pero... Pero bueno, eran dos autores muy comparados. Es verdad, eran muy, muy, muy comparados. Y la cosa es que Fujishima era muy famoso. Telefantasia no salió acá en Occidente, pero cuando salió la famosa traducción de Japan Super Nintendo, todo el mundo explotó y también tuvo otra fanaticada. Y era como, ¡oh, cacha, el weón de Estados Unidos! ¡Qué bacán! Así que el tipo acá, en los 90 y hasta probablemente la primera mitad de los 2000, insisto, era top 50 fácil de mangakas más famosos de acá en Occidente. Fácil. Súper, súper popular. Bueno, sí. La cosa es que está arrestado su primera serie, por cierto. Salió antes que Megami-sama. Y esta empezó en 1986. Y lo que ocurre es que hay un episodio del manga, que en realidad es una parte de un forcoma, de un chiste, de estar arrestado, donde Miyuki, la clásica y querida Miyuki, sale como una diosa. Que era un chiste. Y ahí parte todo. En teoría, el mito, que también lo investigué porque me acordaba algo, pero era como que Miyuki en el Forcoma como que o estaba disfrazada o que iba a un templo a rezar por un concurso. Y de ahí viene la inspiración, dicen. O que ese templo fue donde fueron, fue... templo de las tres diosas. El mismo templo que sale en la serie. Bueno, de hecho, si quiere cabecearse y decir, oh my god, así como esta wea Marvel culiada, weón, es que dicen de que Megami-sama está arrestado, ocurre al mismo tiempo. El mismo universo. De hecho, hay un cameo, Loa, pero no sé si lo notaron porque es una wea muy chica. ¿Qué era? Ahí, mejor el spoiler lo comentado, pero hay un cameo. Bueno, la cosa es que sale Miyuki como diosa, y desde ese chiste Fukushima se dio una interrogante bien interesante, que era este contexto de dibujar una cosa que tuviera que ver con diosas, pero no que fuera como esta weá realmente diosada, sino simplemente que ser diosa fuera un trabajo común y corriente. Entre comillas. Sí, a ver, ha sido llamando por teléfono, ¡aló! Venga para acá, ¿cachai? Como ese tipo de cosas, como transformar una deidad en un trabajo común y corriente. Era una ejecutiva de una mesa de servicio. Sí, claro, así como Beldandy con el micrófono, así, con el headset. Bueno, es que en esa época literalmente hablaban con el teléfono análogo ahí con la ruedita, pues, bueno, así que nada que hacer. Pero claro, era eso, decir, bueno, me gustaría hacer una obra de diosas, pero que fuera un trabajo. Tomó este concepto de la mitología nórdica, por eso de hecho los personajes se llaman Beldandi, Urd y Skuld, que son nombres de mitología nórdica, de diosas nórdicas de hecho, y decidió crear esta serie, que salió el manga, por supuesto, está hablando todavía de esto, a finales de los años 80, y que fue un tremendo, tremendo, tremendo, tremendo éxito. Esto salió en la Monthly Afternoon, que es una editorial de manga para seinen, para adultos, y salió en septiembre de 1988, y como comentó muy correctamente Akagi, señoras y señores, esta serie terminó en abril del 2014. Increíble. Y lo más increíble de todo es que no se mandó un Togashi, el weón dibujaba todo el rato. Y más encima sacó otras cosas durante el transcurso. Claro. Qué poder más prolífico. Sí. Que nosotros también hemos comentado acá varias veces de que los mangakas que tienen una más de una super obra son poquitos. Entonces este bueno está en el Olimpo, literalmente, dioses, jajaja. Entonces, este weón llegó y weón dejó este manga y automáticamente fue un tremendo éxito. Yo se lo atribuyo a estas cosas, a todas mis opiniones personales. Primero, los diseños de Fukushima son la raja. A mí me es una persona que obviamente se inspiró mucho en el trabajo de Rumiko Takahashi. Esta weá de dibujar chicas bonitas, con cierta actitud, haciendo cosas y... pero que fuera chistosa, que fuera comedia, que fuera un poco ridículo. Tal vez incluso nosotros podemos haber vivido un poco acá esa conversación de Otaku Nochoso con Hibarikun, por ejemplo. Y de este tipo como de series que son comedia, que son light, que son chistosas. Pero este tipo tenía un arte que en ese momento llamaba mucho la atención, que son como ya estos años venideros de lo que se vendría brígidamente con el tema del Moe. Y de estas chicas kawaii al máximo. Estos personajes irradiantes. Yo siempre me acuerdo, y especialmente mis amigas que cachaban este tipo de cosas, decían que, y yo lo comparto, yo me unía a esas opiniones, yo pensaba lo mismo que ella, que una de las cosas que más le atraía de Fukushima era que, uno, las chicas salen con ropa nueva casi todos los capítulos. Que no se mandaron un Pokémon. Claro, que no salía Goku ahí con el Kame y el logo todo el rato, bueno, era una wea llamativa. Y otra cosa que es muy clásica de Fukushima, que mucha gente le tira flores hasta el día de hoy, es que el loco tiene una técnica bien particular que a toda la gente le gusta de los peinados, weón, sus pelos para todos lados, los personajes femeninos son muy detallados. Y son súper característicos, como que lo ves y sabes que es de él también. Sí, tiene un estilo muy particular, pero el pelo, siempre me ha llamado mucho la atención el contexto del pelo en Fukushima, como que le pone mucho pino a ese tema. No, y otro detalle, ejemplo que también siempre destaco de Fukushima, es su fascinación a cualquier cosa que tenga motor. Motor, sí. Me gusta la manera en que les... a cualquier cosa que tenga motor, no específicamente motos, no específicamente autos, cualquier cosa que tenga motor. Hasta helicópteros. O sea, aviones, trenes, tractores. ¿Y qué otras cosas tienen motor? El detalle es que no sé si se pasó las licencias por el as o qué onda, pero todos los vehículos que salen en todas sus series existen. Sí. Y con las marcas y los modelos. Y es como, bueno, ¿habrá pedido permiso? Puede ser dependiendo del no, modelo. No, porque, pero no, creo que no sale, por ejemplo, si es como un auto Suzuki, no dice específicamente. Creo que Suzuki, sí. No, si es tú, sí, creo que sí. Sí, sí. Es más, ejemplo, la moto de Morisato es una BMW, y lo dicen en Loba. Pero sabes que ahora vi la película y sale como el mismo logo, pero tiene otras letras, así como bootleg. Me acuerdo mucho de un camión Isuzu, pero no me acuerdo en cuál de las dos series grandes salió. No, está puesto que estuviéramos el día de hoy con el Opi, no estaría diciendo todo. Salud, Opi. Sí, he tenido discusiones con el Opi. Salud. Sobre el auto. Sí. Pero es verdad, y lo que dice acá es 100% real, no solamente son weas con ruedas, es cualquier cosa que tenga motor, o sea, en la propia está arrestado, que obviamente es mucho más notorio que en Amiga Misama, salen... cosas reales de helicópteros, de aviones, de trenes, weón. Entonces el loco realmente le aplicaba eso. El tipo es seco. Dibujaba mujeres muy atractivas para todo el público y además dibujaba automóviles y vehículos en general. Así que el tipo siempre ha tenido un talento innato. El weón es muy seco. Pero por lo menos yo sé que la Pau experimentó harto el tema de estar arrestado cuando eres joven. Así que igual, yo creo que te acordáis de los autos y todo eso. Sí, no, están como demasiado bien dibujados. Aparte que a las chicas que son las protagonistas les gusta el tema de la mecánica. Son mecánicos o bien manejan, entonces es como... Y eso para mí le da mucho plus. Sí, y que ese da dos personajes que mis amigas no se dejaban, o no sé si tanto, porque en realidad como que... Que son bacanes. Aparte era como que se ayudan entre ellas, sí. Como que no había como un hueón entre medio que les tenía que solucionar las cosas. Sí, de hecho igual había como todo este mundillo medio Yuri fan... fanfiction de la weá, sí. Así que para que todos con cosas, pero eran dos personajes femeninos que mis amigas admiraban creta, a pesar de que habían como dos o tres que las relaciones amorosas las odiaban de los dos personajes, pero como ella eran muy bacanes. Algún día hablaremos de estar arrestados, por cierto, seguro que sí. Pero y bueno, también me auto invitaré de nuevo. Sí, a mí me encantaría. El problema es que es muy larga y volver a verla está un poco complejo para nosotros, pero algún día tal vez, maybe. Yo la tengo bajada desde que empezamos el podcast y todavía no he podido darme el rato de terminar de verla. Además, así que no, no sé. Y tranquila, porque hemos visto mil cosas, así que las cosas. Ahí va nomás, ahí va. Sí. Ajá. Y es que ahora decía que he perdido el control de mi tiempo. Así que haz lo que se puede. Pat, pat, pau, pat, pat. Sí. Bueno, la cosa es Eso. que Amigami-sama fue un tremendo éxito. De hecho, fue un éxito mucho mayor de estar arrestado. Arrestado, los mangas vendieron como entre 8 o 9 millones de unidades hasta el día de hoy. Y Amigami-sama ha vendido 25 millones. Ah, una cosa Y piola. debo de ser súper franco, aunque bueno, ya quedó en claro de que está lejos de esta serie de ser mi serie favorita, pero me marcó mucho. Siendo muy sincero, a mí a Megami-sama no está ni siquiera ni no ni le toca lo nada, está arrestado, para mí está arrestado, me gusta infinitamente más. A mí me encanta la serie. Pero bueno, la cosa es que salió el manga fue extremadamente exitoso y ustedes se imaginarán que como siempre pasa en estos casos, los monos chinos vieron esto con buenos ojos y dijeron, vamos a trabajar en ello, pero ni siquiera en la serie de televisión, sino que se metieron al lucrativo mundo de los OVAs. Yo encuentro que son unos genios. No era porque, por lo que tú hablabas antes, de como esta cuestión de que era como para guatones o taco, era como obvio que tenía que hacer OVA, entonces, eso. Especialmente porque esto lo hizo Aise, que es la gente que hizo Tenchi Muyo y Valgan Crisis. Nosotros les tiramos mil flores, podrías tener muchos peros con varias cosas, pero Aise hizo un trabajo maravilloso en gran parte de las cosas que hizo. Nosotros hemos hablado en general muy bien de ellos. Y han hecho Megazone 23, hicieron los OVA de Vampire Princess Miyu, que bueno, la serie de televisión a nosotros no nos gustó, pero los OVA nos gustaron, los OVA eran bacanes. Sí, Y se. lo van a bueno, sí. Y se viene, también hicieron Ice City. Ah, sí, pues se viene. Así que es. Oye, qué buena, no he cachado, como que está en conexión con eso. Sí, es particular, además que es una obra completamente radicalmente diferente, pero bacana ahí, porque igual tiene como esa onda mega ochentera que Valgan Crisis tendría después, así que igual choró. Pero bueno, la cosa es que ahí se lo hicieron en el año 1993, esperaron un poco a que el manga continuara, y yo creo que no hay que ser muy listillo, de hecho, para mí fue como, pero una vez más, acá en Otaku no Yoso, como lo he vivido yo con la Pau muchas veces, estamos en presencia de estos OVAs que son, ¿te gustó lo que viste? ¡Compra el manga! Así es. Especial. Pero yo me quedé igual súper satisfecha con los OVA en ¿Pero todo te caso. diste cuenta que en el opening salen personajes que no salen? Oye, sí. Bueno. De hecho, para mí Oye, pero eso fue. es muy troll. Era como de verdad como Ghosty de manga. Así como este es el opening para el manga, no para el anime. Sí, eso mismo. Nosotros acá hemos hablado de un montón de cosas que están demasiado hechas como para que sea un bait, una carnada, para que tú digas, oh, qué bacana esta wea, comprar el manga. Ese es su objetivo principal, incluso por sobre que te guste la wea. Bueno, nosotros, yo creo, por ejemplo, el ejemplo más extremo que hemos conversado es que tal vez pueda ser Kazetoki no Uta, que es como una wea mega corta al lado del manga. Oye, sí. Oh, que era buena O la esa película cuestión. de Five Star Stories, por ejemplo, ¿cachai? Esa yo creo que es una de las más como Please Buy the Manga que hemos visto. Creo que Sí, una de las más. ¿Eh? es terrible brígida. Entonces ellos tomaron esa decisión y sacaron 5 episodios. Quiero destacar que AIC había perdido un poco el norte en algunas producciones que habían hecho en los años 90. Hay gente que dice que lo comparan artísticamente con lo que hicieron con Valgan Crisis y es como puta la weá, pero es que, amigos, Valgan Crisis es como una excepción de la regla en general porque la weá es demasiado espectacular. Demasiado espectacular. Pero los tipos dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a poner las pilas y vamos a hacer un producto bacán, lo cual va a tomar tiempo. Por ende, son solamente 5 OVAs de media hora cada uno, a pesar de que el último dura 38 minutos, dura 8 minutos más que los 4 anteriores, y que salió entre el 21 de enero, perdón, de febrero de 1993 al 17 de mayo del 94. Por ende, se demoraron un año en hacer 5 episodios. Pero es tan Y bonito. son súper bonitos. Sería hecha con cariño. Sí, los tipos dijeron, Sí. vamos a hacer bien la weá, lo vamos a hacer bacán. Que un proceso que pasó Valgan Crisis, de hecho, y hicieron la misma cosa y lo hicieron bacán. No lo voy a comparar técnicamente con Valgan Crisis, no, pero son súper bonitos los OVA, son súper bonitos, son otro tipo de belleza. Mientras Valgan Crisis tiene esta belleza cyberpunk, fuertona, de estos personajes femeninos, que eso sí que mis amigas gritaban y lloraban por ellas, porque eran como los ejemplos de vida más bacanes que podías tener cuando tenías 14 años. Pues bueno, era como, weón, Prince, ¿cachai? Pero se tomaron la misma mentalidad y lo hicieron súper bien. Y salió esto y, bueno, como mucha gente lo sabe, llegó gracias a la magia de Manga Video en España. Y yo pondría las manos al fuego en decir que antes del año 2000, todos los que iban a pegar misa mal lo vimos en coñazo. Sí. No me lo imagino. Mm. De verdad. No sé que no era tan terrible, weón. ¿No? No, la verdad. Tengo un recuerdo así como... como... espalagosos, porque es como esta cursilería coñaza, así como, no me abandones, por favor, y la weá, pero es como, ah, es que yo la verdad yo lo pasé bien y para mí fue una experiencia piola, fue una experiencia súper piola. De hecho, creo que de los doblajes de español de España es uno de los más decentes que he escuchado de esa experiencia, de esa época. Es bastante agradable el doblaje español, o sea, No te motiva a otras cosas como otros doblajes en español que suenan más a película no por almost porno. Sí, era un doblaje decente, creo, puedo estar equivocado, pero me da la sensación de que creo que están en YouTube ahí por si quería cachar, pero efectivamente yo lo vi en coñazo, era lo que había. Yo como ya he contado mil veces que vi un montón de cosas en coñazo. Y era una adaptación súper piola, no, la imagen era completamente igual a las versiones japonesas cuando después las vi en japonés, no tenía ningún corte, todo era muy, muy, muy bacán. Y no tenía estas libertades gigantes como, por ejemplo, no sé, en Ultimate Teacher, que lo vimos con Pablo, el conejillo de terciopelo y todas esas weas, no. No tan raro esa cuestión. No tenía esos españolismos al máximo. Bueno, acá hay contó que tú los viste en coñazo y puro buenos recuerdos de español de español. Sí. Uh-huh. Oye, hablando justo del doblaje, quería hacer un pequeño paréntesis. Uh-huh. Dale. Como justo hablaste de Video Geray, yo la vi en italiano. ¡Oh! Ya, yo no, eso sí que no. ¡Qué cuático! Video Geray en italiano es lo más hermoso del mundo. Bueno, es que Italia tiene toda esta cultura de los monos chinos que es gigante. Ese era mi paréntesis. No, me acordé ahora que justo hablaste de Video Geray hace un poco. Necesito escucharlo. Yo vi unos episodios de Hasta No Yo en italiano, en VHS. Así que eso fue lo único que me tocó cercano. Porque la otra fueron mutaciones como ver Sailor Moon con coreano, con su título en chino mandarín. Saludos. Sí, en italiano es re piola, sí, probablemente lo sea. En general el doblaje italiano es bonito. Pero bueno, la cosa es que fue un tremendo éxito, los vales fueron súper bien, salió un montón de discos de música, porque Sorta que era muy recordado. Bueno, el trabajo de sello y la wea es maravilloso en japonés también, por ende tuvo un gran éxito en Japón por lo mismo. Y yo lo basé en la raja, así fue como esa experiencia muy muy bacán, pero que yo la vine a vivir post 2000, porque yo la vi en coñazo, yo la vi en español, y es más, hoy estaba haciendo un recuerdo bien curioso. Bueno, nosotros lo comentamos, hoy día vamos a hablar de la película. Y la película, a pesar de que yo la vi en japonés, voy a contar mi experiencia, creo que fue lo último que de manera no irónica vi en coñazo con unos amigos, porque estaban tan acostumbrados a haber visto a Megami-sama en coño en españolazo que la vimos en español, y creo que estoy seguro que eso ha sido lo más moderno en español de España que vi, y después ya mandarlo a la chucha lo bueno. Así de fundamentalista. Sí, no, esta weá la vi en coño, tengo que terminar la del coño. Sí, bueno, aquí en latino hay gente que no puede anime japo, sobre todo si es Dragon Ball. Saludos. Así que pasa, pero ese fue lo último. Pero bueno, la cosa es que lo pasé yo súper, súper bien. Y luego entre medio salió la weá de la aventura de la mi diosa. Bueno, si algún día la Pablo quiere ver, lo vemos, pavo. Lo invitamos a la calle de nuevo. Sí. Bueno, quiero conversar del staff, obviamente, de la gente que trabajó en ello. El director es Hiroaki Goda. Nosotros hablamos de él un poquito, porque él fue el que dirigió los episodios 5 y 6 de Bubblegum Crisis. Que digamos de que son como estos episodios medio controversiales donde la calidad baja considerablemente, pero digamos de que no era tanto su culpa, sino que también era porque se le había acabado la plata. Bueno, después lo que vivimos con Gunbuster, bueno, esto es como nada. Sí, es que bueno. Pero igual creo que Gunbuster, insisto, la hicieron. Fue más positivo esa falta de plata. Entonces, esa otra historia. Sí, es una hueá muy Gainax, bueno. Sí. Bueno, cada día más decepcionada de Hideaki Anno, ¿qué quieres que te diga? O al contrario, no sé, tal ahí el weón dijo no hay plata, bueno, me la ingenio, vamos a hacer esta tontera, va a salir hermoso, y salió hermoso, a pesar de que el weón decía que no va a haber nadie. No sé. Ay, sí, ¿cómo se atreve a decir esas weas? Una vez, muy sabiamente, en una entrevista, Hideaki Anno dijo que era lo peor de su serie. Una preguntaron, ¿qué es lo peor de su serie? Y el weón respondió, cuando me veo a mí mismo en ellas. Y me deprimo. O noto que estaba muy deprimido. Así es. Bueno, Hiroaki Koda trabajó en Valgan Crisis. Estuvo, de hecho, un tiempo ayudando a Gainax. Conocido a Hideaki Anno, era amigo de él. Hizo Windaria, que es una película maravillosa, que estoy seguro que algún día hablaremos. Es un capítulo, estoy casi seguro que vamos a estar con el Toño, porque yo sé que a Toño le encanta esa película. Y la cosa es que este compadre es muy conocido actualmente porque, como tenía esta relación con Gainax y trabajó con Hideaki Anno y se iban súper bien, fue de este grupito que se fue a Cara. Y él es el director de animación de las películas de Evangelion, de las revistas. Y además todavía sigue con pega porque lo último que hice es que fue el director de animación de Licorice Recoil, que la dio bastante piola últimamente. ¡Oh! ¿En serio? Yes. Es muy, muy piola Licorice Recoil. La vi por sesiones de fotos y como que la vi para que se quede en mi corazón. Ajá. Sin embargo, él ha comentado en entrevista y hablando de otakus pervertidos... probablemente su obra que él más ha dicho que fue una cosa más personal y que se sintió muy orgulloso de lo que hizo, créanlo o no, es que él es conocido porque fue el director y el cabecilla principal de Onegai Teacher. Oh, o sea, tiene sentido. Entre Beldandi, la profesora Misuso, mi amiga Shoyera, espero encantadísima con estos dos personajes. Ay, no, y más encima hay otra conexión ahí. Cuéntela. La misma Seiyu. La misma Seiyuu, oh, bueno, vamos a hablarlo. Onegai Teacher, podemos hablar de ella. No, es del 2002, creo. Ya, claro. Sí, no, sí. De hecho se nota, es digital a cagar la weá. Que no me acuerdo porque para mí era como una cuestión que no sé si era como una leyenda, como que todo el mundo, ¿viste Onegai Teacher? Y después caché porque tenía unas cuestiones como enteras explícitas o tetas demasiado suavecitas. Mira, el primer episodio es piola, es romanticón, tiene una onda muy de Amiga Misama en ciertos casos, a pesar de que es mucho más fanservice, pero igual, era como, la primera vez que lo vi era como, ¡ah, ya! Pero cuando sale la profe esa Rusia, weón, ¡oh, conche mi madre, la serie se va! Pero, weón, se vuelve un sueño otaku al máximo. Bueno, eso, este compadre es conocido por muchas cosas. Es conocido como desde Evangelion hasta Amiga Misama y Onegai Teacher. ¡Yay! Con eso entiendo su repertorio. Variado el compadre. Sí. Esto... No sé, como que entonces está variado. No, ahora que lo pienso. Hizo Windaria también, que es una volada. Así que algún día la veremos. Sí. Obviamente ustedes se imaginarán de que esto no llevaba ni siquiera ni el 10 ni el 20% del manga, por ende tuvieron que inventarse una historia exclusiva, y esta historia está adaptada por Naoko Hasegawa, lo cual esto es muy interesante, porque yo estaba conversando como toda esta molestia interna de un grupo femenino que yo tenía, y esta es una mujer que es conocida por escribir harem anime. Yo esto lo leí en un sitio que salía su biografía que me mandó la Wikipedia japonesa y decía de que dentro de la industria de la animación japonesa es conocida, y por favor no me peguen en lo que sale, porque dicen que es conocida la industria del anime por ser experta en la descripción psicológica de mujeres en series de TV. Ok. Ahora lo curioso con toda esta wea que acabo de comentar con Amiga Misama, pero bueno, en fin. Ella es conocida porque también adaptó diálogos para Tenchi Muyo. Y es conocida por eso. En general escribe mujeres. Esa es su pega. Curioso, ¿no es cierto? Particular, creo yo. Sí. Particular. El diseño de personaje está hecho por Hidenori Matsubara. Conocido porque trabaja de la manito con Fukushima. Obviamente los dos tienen que tener sus ciertos estilos. Pero en realidad este compadre fue súper respetuoso con el trabajo original de Fukushima. Es súper bonito el trabajo de Loba, los diseños de personajes son hermosos. Y este compadre también es conocido porque trabaja junto con Fujishima en los diseños de Sakura Wars. Este compadre entró a la industria de animación en los años 80. De hecho, leí que la primera persona que dijo, este compadre tiene un talento maravilloso, metámoslo adentro, por favor, fue Yoshiyuki Sawamoto. El buen dijo, él dijo, tú eres bacán, trabaja con nosotros. Entró a Gainax, trabajó como animador de frames, no fue alguien importante en un principio, y trabajó con Hideaki Anno en Evangelion. Una de las cosas más chistosas que hemos hecho acá en Otaku Nochoso es darse cuenta de que no está conectado con absolutamente todo. Sí. Todos los monos chinos llevan Ano. Sí. Increíble esa wea. Y después se fue de Gainax cuando terminó Evangelion, se transformó en freelance y uno de sus mayores trabajos, uno de sus trabajos más admirados, el que fue director de animación de nada más y nada menos que Rurouni Kenshin. La serie de autor desconocido. La serie de Pip. Bueno. Sí, no tiene autor. Ajá. Y además, lo mismo que pasó con Goda, este compadre se fue a trabajar con Ano, a Kara, y es director de animación de los Reveal of Evangelion también. Está metido ahí. Bueno, no lo esperabas, de verdad. Otra persona que nosotros hemos hablado en el programa es que los hermosos fondos, son súper bonitos los fondos de los OVAs, están hechos por Hiroshi Kato. Nosotros hemos conversado con él. Otra persona que trabajó en Gainax, de hecho, fue el director de arte de nada más y nada menos que Tien of Evangelion. ¡Batalla! Él trabaja muy metido en el tema de Fukushima. Hizo el arte de la película de Están Arrestados. Que el arte de los fondos de Tokio, esa película, son espectaculares, weón. Podéis tener... Tengo un detalle ahí. Uh-huh. Cuando estuve allá, me saqué fotos de los lugares que mostraron en la película. Es que la película es hermosa. Mira, va a sonar una weá muy así como... ¡Ay, la weá! Pero lo digo demasiado de corazón. Si usted tiene la posibilidad de ir a Japón, o ha ido a Japón... a mí esa película, cuando la vi por primera vez, a mí no me gustó. Algún día voy a decir el por qué. Pero cuando la volví a ver después de que fui a Japón, la amé, güey. Son weas nomás que pasan, son weas que pasan. Pero bueno, en fin. La cosa es que este compadre trabajó en la película Están Arrestados, hizo los fondos de Ghost in the Shell Standalone Complex. Nosotros hablamos... Esa oportunidad nosotros lo conversamos porque hizo los fondos de Tenchi Muyo, que fue el capítulo de Tenchi que estuvimos con Nananda. Y yo dije este comentario que le llamó mucho la atención a la Pau y a Nananda en ese momento, que hizo Samurai Flamenco, trabajó en Mayuna Rayet, hizo los fondos de Keio, hablando de potos. Y qué buena Keio. Y una de las cosas que más se va en la bola de pasta, incluso por sobre Tieren Evangelion en el contexto de los fondos, weón, es que hizo todo el trabajo de fondo de una serie que yo a nivel artístico admiro mucho, que es Sayonara Setsubo Sensei. Es muy visualmente, es muy bacán. Uy, no, y es como en tu muy cara, bien. Es como toma, toma, toma, toma, todo el rato así. El tipo es muy buena, Sayonara Setsubo Sensei. El tipo es seco, seco, seco, seco. Bueno, la música de todos OVAs es bien particular porque es una persona que me costó caleta encontrar información de esta persona. Mucho, mucho, mucho. Este compadre se llama Takechi Yasuda y tiene súper pocos OVAs de monos chinos. Muy, muy pocos. De hecho, solamente ha trabajado en 3 animes. ¿En qué se dedica normalmente? Probablemente sea músico de ensayista, lo contratan para películas, para series de televisión, ese tipo de cosas, pero el anime no es su rumbo. Yo lo que caché y que fue wow, yo no lo sabía, y fue como dedito arriba, amigo. Me di cuenta así como que dije, oh my god, esto lo aprendí para todo un ochoso, y me impactó porque es una música que escuché mil veces y lo comenté en ese episodio, que todavía incluso la escucho y me llega mucha satisfacción cada vez que escucho esos discos. Es que compuso muchos temas para las Doko de Ranma. Ah, ya. Sí, lo entiendo en ese caso. Siempre que veo las toco me acuerdo de ti. Gracias, porque ahora, yo disfruté de eso mucho, mucho, mucho. Así que fue como, oh, bacán, dedito arriba este compadre. Y señores y señores, acá, yo sé que acá aquí se pone la mano al corazón, como va a cantar el himno nacional, pero señores y señores, vamos a hablar del opening y el ending de esta serie. El opening, maravilloso, My Heart y Dasenai, Yo Heart Takishime Ketai, que sería una traducción así como, no puedo confesar mi corazón, quiero confirmar tu corazón. Es un tema que está compuesto por Yasuda y que quiero saber la opinión de mi buen amigo acá que está presente. Él comentó de que le voló la mente en su momento, tal vez haya sido su descubrimiento de la música japonesa, maybe, así que estoy muy interesado en que nos cuentes por qué te gusta tanto este opening. Bueno, fue mi primera anisong, ¿cachai? Cuando ya lo catalogáis de alguna forma, fue mi primera anisong que me pegó tanto. No podría explicar, fue porque estaba pasando una terrible experiencia, no. Sino que simplemente, como que va a sonar terrible cursi, pero el tema de del capítulo es cursi. Ajá. Sí, el opening abrazó el corazón de simio que tengo y lo calentó. Es una hermosa descripción, amigo. Hermosísima descripción. Y el opening, pero me marcó mucho más el ending. Oh, ya, somos del mismo club entonces, muy bien, man. Muy bien. A mí me gusta mucho el opening, lo encuentro bacán, lo encuentro feliz ahí, tan, tan, tan, tan. Que en realidad la canción me gusta porque me recuerda mucho como a la imagen, a lo visual del opening. El opening es súper bonito, a pesar de que es un troleo porque salen personajes que no salen en el OVA, pero bueno. Pero era bonito, pero ¿sabéis qué? Debo decir que dentro de mi entrada al tema del anisón, efectivamente, a mí me encantó Congratulations, que el ending, weón. Quiero conversar, de hecho, quiero escuchar a la calle en este sentido, porque yo la verdad es que, como estaba metido en este mundillo otaku, pello fuertón, estaba, no era mi primera canción de japonesa, ni mucho menos, pero ya estaba escuchando varias cosas, pero a mí me encantó, pero era muy chistosa esta weá. De hecho, hay gente que probablemente le da a volar la cabeza. A pesar de que en la teoría lo es, no quiero spoilearlo porque no es algo del concepto del último episodio, se supone que está radicado en un tema con la Navidad. Y tú escuchás la canción y suenan las campanitas, y salen, bueno, hay un ending que salen ellas con gorritos de Navidad, y salen como rojitas, como Santa Claus, como el viejo pascuero. Y yo, como no sabía en una pizca japonés en ese momento, y casi todos mis amigos no sabían nada, todos decíamos, esta tiene que ser una canción de Navidad. Y no, pues, weón. ¿Ya? No, es una canción, y aquí también es donde mis amigas como que hacían facepalm, mis amigas más adultas, weón. Esa es una canción que se trata de casarse, weón. Ya. Lo siento. ¿Tú supongo que hay que echar eso, weón? Sí, dentro de todo, en la misma frase, que, bueno, yo tampoco en ese tiempo cachaba de japonés, pero después de tanto mono chino que ha pasado por los ojos, darte cuenta que el omedeto, ¿cachai? Que te sale con mucho en el coro, es como te tira al hecho de que estáis pasando por algo que en teoría deberíais pasar una vez en la vida. Omedeto, wow. Omedeto, arigato. Arigato. Felicidades por casarte. Nunca había llegado a la conclusión que di. Pero Pau es terrible cuático. Como ninguno de nosotros sabía japonés, todos jurábamos de guata en ese momento, el 100% de que era un tema de Navidad, así como feliz Navidad, ta ta ta tan, weón. Era como que pensábamos que... Y de repente como que escuchándolas varias veces, porque entender pa' más encima el tema del romanji y estas palabras gringas en japonés con el katakana y todo, para mí era muy complicado en ese momento, pero escuchando muchas veces esa canción, porque la encontré muy tierna, me encantó, de hecho un tema que me gusta mucho hasta el día de hoy. De repente lo ponía y empezaba a sonar ta ta ta ta ta ta Chaperu no wedding. Y yo, wait. ¿Qué? Esto no tiene nada que ver con Navidad. Esto no tiene que ver con el viejito más cuero. Y ahí vine a cachar, pues, y ahí empezando a averiguar toda esa cosa, me di cuenta que se trata de casarse, pues, completamente, de ese sueño, esa idealización de un día estar en matrimonio. Ya. Y de verdad me impactó mucho que la weá no era de Navidad, así, era como feliz Navidad, cabro. Era, me encantaría casarme, weón, que también es igual, como que vino a sumar un poco más de mis amigas cercanas mayores. O sea, igual tenéis que verlo con la vista de esos tiempos. Sí, por supuesto. De los 90, de mirar los 90, de que el culmine de una pareja es casarse. No, sí, mira, de hecho quiero que la gente que lo entienda, no era como una wea super mainstream lo que estoy diciendo. Ese grupo de amigas estaban de esa parada en la vida porque estaban metidas con esta wea del shoujo como un movimiento femenino, la raja único y como con personajes femeninos que al fin valían la pena y la wea. Entonces, por eso tenían esa posición. Sí, igual también tenía unas conocidas que era como la gordita de carrusel que decía, es tan romántico. Así que igual también estaba eso, para que quede claro. Pero en general era como lo que me tocaba en ese mundo y me llevé la sorpresa cuando me vine a dar cuenta que la canción era de casarse. No. Hasta pensaría en usar la gacha y si me caso. de que me case es otra historia, bueno. Pero hasta la pensaría después del decir sí, acepto, ya lo damos vuelta, saludo al público y empieza la canción. Bueno, yo y la parte te vamos a decir, omedeto, omedeto, arigato. Bueno, un amigo cuando se casó hizo se dio vuelta, cuando saludó a la gente empezó a sonar un tema de Star Wars, que de la celebración. Ajá, sí. Dije, puede ser cualquier cosa cuando te casi te di vuelta. Por supuesto, no hay ningún problema con eso. Es parte de las opciones. Pero bueno, eran dos canciones igual populares. Daban mucha vuelta en mixtape de caseta acá en Chile. Fueron de los primeros MP3 que también se compartieron de cosas japonesas. Entonces hay mucha gente que le tiene mucho cariño a las canciones. Sí, porque son como cute. Súper cute, súper, súper, súper cute. Sí. Ajá. Y quiero comentar que todas estas weas salieron un montón de discos. Yo siempre quise el original, que se ve las tres así, en la portada. Siempre lo quise, pero bueno, acá estamos. Es lo que hay. Yo de a poco lo he ido consiguiendo. Sí. Y quiero obviamente decirlo porque es parte de la experiencia que vamos a hablar el día de hoy. La wea le fue tan bien que salió la película de Amiga Misama. Así es. Esta película raspa, pero raspa Otaku no Shoso, porque salió el 21 de octubre del 2000. Sí. Justo el año... O sea, técnicamente su producción cae dentro de Otaku no Shoso. Sí, sí, cae justo, pero justo, sí. Justo unos meses así antes es. Que se acabe. Nosotros tenemos el límite del año 2000, justo cae, entra. Bueno, yo la vi el 2001 porque salió el 2000 en el cine, porque el DVD salió después. Quiero comentarlo como anécdota de la suerte de la vida, weón. En ese momento, el año 2001... yo estaba, pero obsesionado y vuelto loco con la weá del D-Vex. Me he vuelto loco. Ah, ya. Yeah. No podía creer que por fin podía ver películas en el PC de altísima calidad y las podía bajar y eran gratis. Era locura. Tenías que tener a alguien barceando con banda ancha, que acá en Chile eran como el 1% los weones. Que cuando decís banda ancha es como 30 kilos de bajada. Bueno, si yo bajaba como a 2 kilos. Oh, me he contratado ADSL. Sí, eso, ADSL. Tengo ADSL, bajo 30 kilos. Amigo, bajas 30 kilos de FTP chileno, weón. En vez de una página gringa. Ay, chucha. No es nada. Ay, no. Ah, bueno. Luego siento que era mi realidad hasta hace un año. Sí, la Pau tenía un pésimo internet. Pero yo estaba obsesionado, así que me metí a los FSR, bajaba en IRC y la wea. Y la película de Amiga Misama salió en ese formato, en D-Vex. Debo decir que yo en ese momento no tenía computador para verla. Tenía PC, pero mi PC no se podía el D-Vex. No se lo podía, porque tenía que tener tarjeta gráfica bacán. O vamos a usar los términos de esa época. Usted necesita un acelerador gráfico. Y era como, ok, no tengo plata para esa wea. Así que tenía que ir a donde mi tío a verla. Y yo la vi. Y lo voy a comentar más tarde. No, ¿por qué era así? Lo único que quiero decir es así, que como tenía todo este cariño con la serie, toda la gente del círculo que le había gustado a Amiga Misama la vio al tiro, y fue una película polarizante. Mucha gente pensaba que se iba a encontrar como con esta weá, así como cute girls doing cute things, weón, y se encontraron con una weá que incluso intentársela un poco de deep. Sí, sí, igual el discurso es como... Bueno, después lo vamos a hablar. Eso, ¿tú cachai? Pues solo de GGS, pues, Pau. Sí, bueno. Ah, entonces, sí, pero bueno, la cosa es que la película tuvo una recepción muy polarizada, pero igual la vi. De hecho, tengo que decir que, como estaba comentando, fue la última weá que vi en coñazo. Yo la vi en japonés primero y después la vi en coño porque la vi con un grupo de amigos. De hecho, siempre... Esto es una weá súper random, pero nunca me voy a olvidar. Cada vez que pienso de esta película... Nunca voy a olvidar, yo esta película con ese grupo la vi caleta de veces, porque para nosotros era una obsesión la wea de ver D-Vex, weón. Si nadie tenía plata para ver DVD, weón. En ese momento, la única manera de ver películas en calidad DVD era teniendo una PlayStation 2, y que en esa época costaba, weón, que 700 lucas, weón. Entonces era como, olvídalo. Sí. Quiero recordar que la mayoría de nosotros éramos estudiantes, o escolares, o universitarios todavía. Entonces era como, no, y mis amigos que... ya trabajaban, era como, no sale, weón, me encantan los monos chinos, pero todo tiene límite. Entonces, tenía un amigo, Alejandro, que mandó saludos, que sí tenía un PC que se la podía, y te juro que debido a la obsesión solamente por el formato, no por la película. Yo creo que la vi por lo menos como 8 veces, en 6 meses, weón. Es que, hermano, mira estos píxeles. No, Pau, cacha, aquí, este sí comentario huele a Simpson ahí, pero ni siquiera es de los 90, de los 2000. Decía, no, mira, aprieta pausa. ¡Oh, qué a la imagen estática! Y le puedo sacar screenshots para hacer un wallpaper. ¡Ay, no! ¡La wea vieja! Bueno, así de viejo. Así de viejo. Pobre. Puedo sacar imágenes y hacer wallpapers, weón. Puedo hacer wallpapers, weón. Era como... como ese nivel de obsesión con la weá, una tecnología completamente nueva para nosotros. Entonces, debido a eso que cayó justo en ese momento, y que por eso también hablo tanto de que yo tengo como esa división generacional tan grande post-2000, es que yo la vi como 8 veces. Y me acuerdo de esa anécdota, y la otra weá que me acuerdo es que tenía de ese grupo, bueno, ella no era mi amiga, era más o menos era cercana, conversamos de repente, pero no era mi amiga, pero nunca voy a olvidar de ella, saludo donde quiera que esté, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, que no me pregunten por qué, bueno, son weas de la adolescencia, si yo tenía 17, 18 años, ella tenía 16, tenía uno menos que yo, algo así, y no me pregunten por qué, porque obsesiones son muy random, pero ella estaba completamente obsesionada con Morgan Le Fay, bueno. Completamente obsesionada, era así como su personaje de anime favorito de la vida. A veces hay gente así. Y como que le sacan como una historia super deep. Pero debo decir que el diseño es super bonito. Sí, pues dibujaba esta mina con alita y tipo hada, y la amaba, la dibujaba en el cuaderno, y quería hacerse el traje ese medio edgy que tenía, así, bueno, la amaba, era su personaje de anime favorito. Pero es hermoso. Probablemente terminó haciendo un tatuaje de ese personaje, no sé, bueno, la más, era su obsesión, era como, bueno, el mejor personaje de anime ever, güey. Y un personaje completamente que sale una pura vez, una pura película, entonces fue como particular. Eso, güey, es suficiente. Sí, sí, eso es verdad. Pero siempre me acuerdo de ella, cuando me acuerdo de la película de Amigami-sama, me acuerdo de ella. Y de hecho, como la vi tanto, este es uno de los casos de Otaku Nochoso que yo no la había visto desde esa época, güey. Yo la vi en calidad DivX, que ni siquiera eran unos rip directos de DVD. Igual le bajaban la calidad un poquito porque si no pesaban demasiado. O sea, estaba la versión rip directo de DVD con la misma calidad de DVD, pero es que, weón, era como, prepárate para dejar el internet abierto 40 horas, weón, para bajar la weá. Entonces era como, no todos podían, a pesar de que el ADSL no se pagaba por minuto en ese momento si tenías plan, entonces algunos podían. Y quiero comentar que eso, por ese mismo motivo, la vi mucho, pero me terminó hartando. Y la vi ahora para Otaku Nochoso, ahora que está en HD. Debo decir, eso sí, que la versión que está en HD ahora, dando vuelta a la película, no es un Blu-ray. Está grabado de la televisión japonesa. En la dieron alta definición. La verdad es que me costó mucho encontrar la película en NIA, la tuve que ir como de YouTube, así. Sí, además, la versión que está en alta definición está capturada, la mala, de una transmisión que la tienen en la tele. Esa ha sido la única vez legal que han dado la película en 1080p. Y es una versión que yo, honestamente, bueno, no sé si que vieron a usted ahora para votar con nosotros, pero es una versión que yo no recomiendo para nada, porque... la película, igual, yo de hecho me acordaba un poquito y fue como, ups, la película igual es recordada porque tiene caleta de efectos flashback epiléptico a cagar. Ahí con 3D y la cuestión, sí. Y tomaron una decisión que yo la encontré súper cuestionable, porque normalmente cuando salen estas películas, normalmente lo que hacen es bajarle los tonos, como en Pokémon. Pokémon, no sé, ¿te acuerdas que tiraban la Pokémon y salía y se bajaba la... contraste la tele así, pero considerablemente cuando la dan acá en la tele. Normalmente hacen eso. Pero acá tomaron la pésima decisión, que para que no te diera esos efectos de epilepsia para la gente que tiene, le cortaron los frames y las escenas que tienen, escenas así con... No, es que antes de decir Hayama, no te habrías bajado un rip malo. No. Fue una censura de la tele japonesa. Cortaron los frames y la weá parece una diapositiva cada vez que salen escenas con luces. Es horrible, güey. Es horrible, así que si la quieren conseguir, vean en DVD, güey. Por ejemplo, yo cuando la vi la primera vez, la conseguí en VHS. Me acuerdo hasta dónde la compré. En ese tiempo yo trabajaba en el Euro. Ya. Y la tuve que ir a comprar a la Saga. Que paz descanse Saga, que fue un sobreviviente. Un sobreviviente por muchos años. La compré en Saga. Y lo más chistoso es que trabajaba en una tienda de monos chinos. O sea, güey, no sé si trabajaba, güey. Pero huevía en una tienda de monos chinos. Y al final fue como la compra para poder venderla en el local. La excusa. Y lo que más me acuerdo es la carátula. La encontraba tan bien impresa, porque estaba impresa esa. Ahí fue la primera vez que la vi. Pero me acuerdo de ese detalle. No, de más. Yo ni siquiera tenía carátula porque la bajamos. Entonces fue como, weón, no podía creer la weá, estábamos vueltos locos. Y caché que no la veía desde el 2001, weón. No la veía desde el año 2001, y yo dije, oh, no, o sea, es que no me acuerdo casi nada de la película. Lo único que me acuerdo es que no me gustó. Ahí lo vamos a conversar. Y me acuerdo que no me acordaba muy vagamente, no me acordaba del por qué no me había gustado, un poquito, en realidad me acordaba del motivo principal, pero no me acordaba así como de la escena y la weá. Y la memoria es muy cuática, amigos, porque apenas le puse play, llevaba 3 segundos y la película se me vino completo al cerebro, así como que hizo un uploading. Así, wow, y me acordé al tiro de todo, de todo, me acordé hasta de los diálogos de memoria, fue increíble. Hace años que no me pasaba eso, weón. Bueno. La vida, bueno, fue así como un flashback muy, muy, muy cuático. Bueno, la cosa es que el equipo que la hizo es básicamente el mismo de la serie de televisión, lo cual es notorio, a pesar de que salen personajes del manga y cosas nuevas que no aparecieron en el OVA, y que es notorio porque cuando la gente solo había tenido la experiencia del VHS, mucho fue como que esta weá, con varios personajes, pero conserva el estilo visual del OVA, el mismo paisaje, está súper bonita la película, está súper, súper bien hecha, donde trabajó gran parte del staff original de los OVAs, básicamente la misma gente, y donde las únicas diferencias considerables son que los fondos los cambiaron la persona y están hechos por un weón que creo que nunca, no nos hemos hablado nunca de él acá, no tan conocido, es un compadre que es gigante del tema de los fondos de otaku, acá del tema otaku, del tema del anime, que lo hizo Junichiro Yoshihara. Y que es conocido actualmente porque hay gente que se vuelve loco por él, sobre todo la gente que dibuja, porque actualmente es famoso porque hizo los dibujos y los diseños de Shingeki no Kyojin y de JoJo Bizarre Adventure. Sabía que iba a decir, ah, el lado que aparece en Shirobako. No, no es ese caballero, ese era otro. No. Pero ¿sabes qué? También pensé lo mismo que la Pau. Sí, no sé, sí, otro caballero, nosotros lo mencionamos. Sí, porque está, lo que pasa es que en Shingeki aparece un tema como de las nubes y hay un caballero de Shirobako que es como el experto en las nubes. Sí. Pensé por eso que no, no, esa misma persona, nosotros esa misma ese personaje nosotros lo mencionamos en otro episodio de Otaku no Shoso, pero no es esa persona. El buen es famoso ahora porque hizo dos de las producciones de monos chinos más populares de los últimos 10 años, pues entonces el buen de la gente que le gusta dibujar, que le gusta el tema de la animación japonesa por el tema artístico, un buen gigante, buen. También hizo los fondos de Cromarty High School, conche mi madre, tremenda serie, hizo los fondos de Doctor Stone, hizo de Galaxy Frontline Yuna, de Infinite Strato, de Macro Frontier, de la película Sakura Wars, por cierto, y la película está arrestado, es que la película está arrestado, tiene unos fondos maravillosos, de todas las películas de los justicieros, de Slayer, y creo que también una de las otras cosas que hizo mucho, mucho trabajo, fue en Yowamushi Pedal. ¡Oh, ya! Yeah. O sea, un tipo mega, mega con pega. Sí. Y los fondos de la película son bonitos, son súper bonitos los fondos de la película, súper, súper bonitos. En eso no tengo nada que decir, la película es muy bonita. Y señoras y señores, que esto fue algo que incluso se conversó en la época, digamos de que nosotros no éramos como tan con tecnicismo de weas, pero fue algo que sí se habló y que sí lo conversábamos porque era como, oh my god, porque estos son los años dorados de este caballero, va mucha gente, es que la música lo cambiaron de persona y trabajaron dos compositores. El primero es Shiro Hamaguchi, que es el loco que hace la música de One Piece. Ah, ya. No tengo opinión al respecto. Tal vez sí tenga opinión al respecto porque también hizo la música de Shiro Baku. Ah, ya. También hizo el soundtrack de Rosario Vampire. Ahora está medio al máximo haciendo los soundtracks de la temporada número 500 ya de Girls and Panzer, güey. Bueno. ¡Yay! Sí, soy un, que le soy gusta un garu, la Garupa no Jisan. Bueno, yo me acuerdo que la primera vez que fui en Japón, el 2013, y eran las 3 de la mañana, bueno, las 3 de la mañana, y vendí la tele local y estaban dando Girls and Panzer, bueno, horario otaku al máximo. un paréntesis con Garupan. Yo fui a la ciudad. ¿Fuiste? Weón, sí, weá. Sí. Oh, weón. Igual. Cuando jubile quiero vivir ahí. El sueño. Esa onda. Ah, pero a pesar de que este bueno es muy famoso, en realidad esto no es lo que estaba mencionando. Aquí viene el golpe. Y esto es una wea que yo, tal vez si usted no sepa y le gustan los videojuegos, va a decir, oh. Y es que la película tiene canciones cantadas. Y se dieron cuenta que tiene unos temas cantados que están compuestos por nada más y nada menos que Nobuo Uematsu, compositor de Final Fantasy. Pura gente grande en esto. Ah, que eso eran los años de explosión absoluta de Final Fantasy de Square. Pues pavo, era gente que compraba una Play 1 única exclusivamente a jugar Final Fantasy. Ya. Comprendo, comprendo. Entonces, incluso hubo gente que dijo, ¡huevo, la música lo hace, Uematsu! ¡Ah! Así como locura. De hecho, hay una canción que es muy, muy Uematsu. Lo voy a decir así, no tiene sentido si no cachai los spoilers, weón. Hay una parte donde sale una canción como con letras así en latín. Y se cacha el tiro, que es Uematsu, es como una weá que podría salir así como el tema de Sephiroth en Final 7, weón. En People Innocent. Pura locura, weón. Sí, esa, creo que esa. Bueno, el tema es que la película salió, le fue bien, tuvo una recepción decente, pero fue muy polarizada en mi grupo, ahí lo voy a conversar, porque eran los Edgy Gears. Sí, y lo último, porque aquí quiero también dirigirle unas palabras muy importantes, tenemos los seiyus. Yo sé que para mucha gente la serie es protagonizada por mujeres, pero la verdad no me voy a olvidar que el protagonista de esta weá es un hombre, que es Keiichi Morisato, y está interpretado por Masami Kikuchi, que nosotros nos reímos mucho en esa oportunidad, porque hizo un 2x1 este desgraciado, porque es Tenchi en Tenchimuyo. ¿Cómo se llama el que hace la voz de Eren? Sí. Sí, ¿a dónde voy? Es que son tan populares que empiezan a conseguir pegas por todos lados. Sí, claro. No, especialmente también porque este loco ya era re famoso en ese momento, porque además de que era Tenchi, era Shingo Aoi, era Terry en los Supercampeones, en Capitán Tsubasa, así que estaban las cabras ahí gritando como loca, la pauta ya no puede procesarte que la serie era más Fuyoshi que la chucha, pero bienvenido al mundo real, Pau. El mejor personaje de Capitán Tsubasa. Y además era Yusaku Hino en Kimagure Rage Road. Ya viene. Sí. Doble harem, Pau, ¿qué te parece? Eso me bien. Pero podemos decir que por último tú dijiste que los dos tipos te parecen por último buena gente. Decente, sí, los dos son buena gente. Pero bueno, ahí lo tienen. Señores y señores, Bell Dandy está hecho por un momento que para mí es muy importante en el programa, porque nosotros hemos hablado harto de ella en el pasado, pero esta va a ser la primera vez que vamos a hablar de ella en un papel protagónico, que es la maravillosa Kikuko Inoue. Alguna vez en mi vida yo dije que en los 90, junto con Megumi Hachibara, era mi seiyuu favorita. En los 90. ¿Por qué? Porque tenía este tono así de felicidad y tranquilidad. Y te voy a ir a hacer pancito, y te voy a hacer naná, y te voy a tapar la camita, te voy a dar un besito, y te voy a decir, voy a subir a Sai. Era así como, huevón, este concepto que es lo que estaba comentando, que era como esta weá que especialmente a mi amiga no le gustaba mucho, pero para mí, si bien la personalidad de Beldante a mí no me... La corté bonita, súper tierna, me gustaba, me agradaba, me caía súper bien, pero no tuvo el impacto que tuvo mi amigo, por ejemplo, el Takagi, pero la cortaba así piola, ¿cachai? La cuestión. Pero su tono de voz, cuando yo tenía 15, 16 años, me fascinaba, era como ASMR para mí en ese momento, weón. O sea, tienes que considerar de que para mí, a pesar de que yo a Megami Sama la vi en japonés ya cuando la bajé, debe haber sido como 2002 por ahí, 2002, 2003, y descubrirlo con esto, para mí era todavía novedad, vos, Pau, porque este es un tipo de voz tan dulce, tan suave, que acá en Chile es como casi imposible encontrar, weón. Entonces para mí era como, oh. Es como alguien que está siempre volado. Sí, la reina de la Arara. La reina de la Arara, de acá la tenía. Y bueno, esto también era como, yo me acuerdo que de hecho cuando empezábamos a ver los japonés, este grupo de amigas me decían, ¡ah, mamá encima esta concha de su madre! Bueno, porque como lo hemos comentado acá, uno de sus papeles más famosos es que era Kazumi Tendo en Ranma y medio. Ajá. Es que obvio. Ajá, o sea, es la señora obvio. Del tecito. Sí. Uh-huh. Tenía esta voz así súper suave. Hablando de, era Mizuho Kasami, no era el teacher. Un papel completamente diferente, pero era parte también, ahí estaba ahí. Como estaba diciendo Akagi, ahí está la conexión. Era Fanter en Saber Marionette, era Chitose, Jibia en Chobits. Era Miria en Claymore. Era Rumbenos en el Hazard, es Minerva en Fairy Tail, bueno, tiene muchos papeles, era Goei Nikki Towsen, es una tipa que tiene un currículum gigante. De hecho, yo siempre acá en el programa he destacado que las cosas que más me impresionan es que actualmente hasta el día de hoy hace a Ino en Guilty Gear y un papel radicalmente diferente a esa weá, po. O sea, estos locos la contrataron como tacos culiados diciendo, amiga, usted hace puros papeles ara, ternura. No, ahora yo quiero que usted hable así con Chimimare. Y lo hace maravilloso. Es espectacular la weá. Me encanta lo que hace con Hino en Guilty Gear, weón. La reina de la Lara, ¿qué decir? Yo sé que Akagi la vio primero en español de España, como muchos de nosotros en esa época, pero supongo que llegó ese momento que la viste escapo. Sí, sí la vi. Y, y mucho tiempo después me pegué también unos alcachofazos grandes, porque también trabajó en Gundam. Sí, sí. ¿Cuál? Trabajó en Gundam 08, MS Team. Sí, sí, así es. Vamos de a poco, Pau, vamos de a poco. Y tiene un título como la wifi de Chile, también tiene su título ahí ella. ¿Qué sería? Es la Onesan de Japón. La Onesan de Japón, weón. Es perfecto. Sí, weón. Bueno, grandes personajes, weón. Vamos de a poco. Yo no le quiero cagar mucho. Y otro, dale. Otro detallito, que donde cuando justo también estaba buscando los papeles y todo el cuento, me di cuenta de algo. Tiene crédito en una serie hentai. Pero, sí, yo acabamos comentando en el programa que hay muchas sellos, particularmente mujeres, que han hecho papeles de películas y juegos hentai y normalmente salen catalogadas ahora en página y te metís como al currículum y salen, pero normalmente usan seudónimos cuando trabajan en juegos hentai. Ella salió en uno, pero creo que con el nombre de ella. Eso sería muy cuático, sobre todo porque ella está en Alara, que, perdona la ordinariedad que voy a decir delante de la pobre, escucharla ahí, bueno, en esa onda, bueno. Sí, no, a mí me chocó hacer el enlace, ¿cachai? Onda, Bel Dandy. ¡Oh! Ah, bueno, para ti debe haber sido cortocircuito la wea. Así como, ¿qué? Qué cuático, weón. Bueno, yo quiero decir que Kikuko Inoue todavía está súper activa, trabaja con un montón de buenos chinos. Tiene un programa de radio en Japón que dice ¡Auge, yo cosas más! Y todavía tiene ese tono de toda la vida. Es la que creó esa talla de que cuando le preguntan qué edad tiene, dice que tiene 17 años, forever and ever. Lololol. Ahí está la tía Kikuko. Para mí era mi seiyuu favorita junto con Megumi Hachibara en los 90, porque era una voz demasiado particular. Tal vez ya después no lo sería tanto, porque saldrían muchas mujeres que hacen ese tipo de papel, pero en su momento a mí me impactó, weón, que Kikuko Inoue era así como, tenía ese tono como único. A mí en ese momento, como occidental, como un chileno viendo esta weá por primera vez, fue como, wow. Porque este es su papel protagónico, Pau, porque Kazumi Tendo, perfecto, a mí me encanta Ramen Medio, lo que queráis, pero Kazumi es un personaje secundario, pues acá está hablando de verdad, tío. Sí, pues es como... No, la gente debe haber llorado. No, sí, era muy, muy, muy cuático. Bueno, tenemos a Ur, la sexy Ur, que era el gran personaje de mi amiga Amán, la encontraba muy bacán. Estaba interpretada por Yumi Toma, que tiene muchos papeles, muy cuática. Ella tiene unos tonos de voz que puede cambiar desde un personaje súper fuertón y aguerrido y que le gusta pelear y estos tonos así, como la propia Ur. Con este propio personaje, y también tiene unos personajes terribles, kawaii, y ay la weá, que tan igual como Bel Dandy. Ajá. Entre algunos de los papeles que ha hecho ella, Silphil en Los Justicieros, que era esta mina, la sacerdotisa, que le decían cualquier weá y se largaba a llorar. ¿Verdad? Ajá. Sí. Bueno, un personaje que yo y la Pau amamos mucho, que me encanta, ella era Emma en Emma. Ah. Ay, no, es como... Ya, estoy como rodando el traspaso mental. Es cuático, ¿no? Sí, pues muy cuático. Ella también es Yui Hongo en Fushigi Yugi. Es Chun-Li en los Ovas de Street Fighter Alpha. Es Sally Poe en Gundam Wing. Es Anna Williams y Lin Xiaoyu en Tekken. Ahí las dos haciendo esas cosas. El Leif Fang en The Real Life, bla, bla, bla. Tiene muchos, muchos papeles. De hecho, la primera, nosotros la comentamos hace un tiempo atrás, pero lo dijimos de una manera muy vaga porque el personaje demasiado secundario, de que ella era Natsumi, era Ann, esta marciana de Sailor Moon R. Pero bueno, sale al poco rato. Sí, sale demasiado poco rato, así que fue como una mención demasiado rápida en esa oportunidad, sí. pero eso, otra seiyuu legendaria. Y Skull, sí, que es básicamente el personaje de cabra chica. Quiero decir que como mucha, igual cercano y cercana lo vieron siendo muy chico, igual era como agradable para ella, así como, ay, la weá. Que igual es como un arquetipo de estos personajes medio tsundere que después termina teniendo el corazón así feliz, weón. Está interpretado por mi waifu, weón, señoras y señores. Por Aya Hisakawa, que es Sailor Mercury. en Sailor Moon. Y que también nosotros comentamos, y la Paula le sorprendió, porque es un cambio notorio, considerable. Es que también es Quero en Sakura, Gatcaptor Sakura. Sí, así es. Ah, un detalle, un detalle. Justo cuando estaba haciendo esa búsqueda del tema del sello, Yumi también es Pi en Cardcaptor Sakura. Sí, es Pi. Sí, hay gente de Sakurita acá metida. Ahí están los dos monstruos culiados. Está todo el azúcar. Sí, y bueno, hablando de azúcar, también era Arimi en Marmalade Boy. Y quiero comentar dos personajes de la película, que estaba Morgan Le Fay, esta chica con alas que estábamos mencionando acá, bien particular, que tenía una conocida que vaya a la fama con ella, que está interpretada también otro personaje estaba sello muy grande, que es Ayako Kawasumi. Nosotros la mencionamos hace mucho tiempo atrás porque era Natsuki Mogi en Initial D, la chica que competía en las carreras de Initial D la primera temporada. Y que además es Maoro Matic. ¡Yay! ¡Qué personaje! Otro personaje gigantesco, enorme, maravilloso, excelente. Es que era Megumi Noda en Noda Cantabil. Yes. Sí, también era Aoi Sakuraba en Aiyori Aoshi. Cuando pasó lo de Tanque Sakura, al principio la reemplazó y ahora está haciendo a Saber en Fate Stay Night, en todas esas cosas de Fate. Es una persona así, muy muy movida. Es Hinako en Tekigo Fighter, es Kokoro en Dead or Alive, canta el opening de Mauromatic, que son muy cuáticas. Es Kazumi Yoshida en Shakugan no Yana. Bueno, tiene muchos muchos papeles. Otra serie muy muy grande. Shakugan no Yana. Sí, a mí es que, bueno, en fin, no, prefiero no opinar de esa serie, joven. Y el que es como el antagonista, entre comillas, de la película, que se llama Celestine. Está interpretado por un caballero que se llama Hiroshi Yanaka. Tiene muchos papeles secundarios, muchos, muchos papeles secundarios. Me costó como muy así harto encontrar uno que fuera como mencionable el día de hoy. Pero es uno de los guachines de Free, güey. Goro. Ah, ya. ¿Cuál de todos los...? Ah, ya. Así que eso. Qué rico, es uno de los guachines de Free. Es que la película me pidió, es como, hola, hola, soy guachín. Hola. Sí. Bueno, cabe destacar que con lo importante que fue para muchas personas a Megami-sama en los 90 y los 2000 en Occidente también, no solamente en Japón, sino que fue muy popular. En el día de hoy, actualmente, la única manera de conseguirla legal, es en DVD. En la calidad buena. O sea, obviamente existen los Laserdisc y los VHS de Megami-sama. Hay una parte de mí que le llamaría mucha atención ver los Laserdisc. Sería interesante. Las portadas son maravillosas. Sí. Y los 3D. Hermano, ahí todo metido en el tema del Lazarus, pero muy caro. En DVD me di vuelta por eBay, no está tan caro. Te puedes comprar el pack como una weá autosprint y vieja. No, obviamente no vale lucas, pero te la puedes conseguir en 25 lucas aproximadamente. No está en ningún servicio de streaming. De hecho, busqué si estaba en RetroCrash porque me di cuenta de que hay gente que la está viendo con VPN. Y no está en RetroCrash tampoco. Así que creo que solamente le va a quedar o puedo comprar el DVD o ya está más de piratear, por supuesto. Ustedes saben que yo siempre hablo de las opciones legales y la quiere tener física en su casita. Así es. Sí, yo, de hecho, yo no sé si acá aquí no sé, tienes algo así de Megami-sama. Tengo la música. Ya, la raja. Para mí es más que suficiente. ¿Cachai? Porque, como digo, o sea, difícil era pillar merch o producto en ese tiempo. Y, puta, cuando fui a Japón me di vuelta y no encontré nada. Oh, ¿en serio? Yo encontré todo y no compré nada. Puta la wea. Yo me di vuelta, onda, el Mandarake, Nakano Broadway y la wea. Y lo único que encontré fue... Aparte de unos cells que están en precios prohibitivos, una hoja del manga que la están rematando. Es un original. Pregunté cuánto vale y me dijeron no, es remate. Conches. Tenéis que pelear con puro Japón millonario, entonces, agarrar esta combo. Sí, así que fue como mi paso. Pero figura o otro merch. Difícil. Bueno, te va a querer cortar los cocos con lo que te voy a decir, amigo, pero cuando pasé por Kyoto el 2017, pasé por la tienda oficial de Megami-sama. Sí, señores, la tienda oficial. Lo siento. Silencio. El silencio incómodo. Sí, bueno, lo vi. Y eso está en Kioto, curiosamente. Yo no sé por qué está en Kioto, weón. Yo dije, ¿por qué no está en Tokio si papá encima este weón de Fukushima es de Kioto? Para mí fue muy raro, weón. Como que dije, ¿y por qué esta weón está en Kioto? Y estaba la tienda oficial de Ame Amisama. Ni siquiera la tienda oficial de Kosuke Fukushima. No, es la tienda oficial de Ame Amisama. Tenía las tres estatuas de las minas en la entrada. Y tenía puro merch en todos lados. De hecho, tenía un par de CDs sellados y costaban como 200 lucas. Estoy terriblemente indignado. Es mal, lo siento. Obvio que sí. Voy a agregarlo en Hanagumi por si acaso, pero... así era la entrada. Esta foto la saqué yo, la voy a poner en el blog ahí para que se ría. Ahí la puse en Discord. Solo porque solo porque sé que estáis grabando, no levanto la voz. Lo siento, amigo. Y fue súper random. No, yo creo que rodaste así. Ojo que esa foto, que ahí la van a ver en el blog si quieren, para cuando están escuchando el programa, se meten a Hanagumi, la voy a poner en la entrada de este episodio. Esas figuras de las chicas eran 1-1, eran a escala humana. Yo en Kioto lo único que visité fue Kyoani, weón. Ah, ya, uy, weón. No puedo ni pensar en esa weá, weón. Sí. Ah. Entonces, que me digáis eso es como... Sí, bueno, en fin, lo siento, tenía que mencionarlo, que fue como, ok. Eso, yo, bueno, la cosa es que la serie fue súper popular, fue muy bacana. Hay gente que todavía la recuerda, tal vez ahora, actualmente, viene lo complejo. Y de hecho, ahí está la pregunta que le hacemos todo antes de pasar a los spoilers, señor Akagi. Para la gente que llega hasta este punto en el programa... Y que no quiere spoiler, que la va a ver después de escuchar el tema de los spoilers, nuestras opiniones, por ejemplo. ¿Cómo podrías recomendarle a esa gente maravillosa a Mega Misama sin spoilers? Yo, cuando comento algo que vi, y la Pau cacha, más o menos porque hemos conversado de serie, le comento los gustos, qué me pareció a mí, ¿cachai? Si a le llama la atención a la persona, bueno, vela. Pero si me pone cara de como, ¿de qué weón está hablando este weón? Es como, ah, ya. Yeah. Pero no trato de obligar a alguien a verla, ¿cachai? Uh-huh. Porque me ha pasado, que mono, Fran. Grande. Entonces es como, ya mejor le doy mi apreciación de la serie, si le llama la atención, consíguela, como queráis. Sí, que realmente como, mi gran problema con una amiga Misama es que yo la pasé bien, la disfruté por su momento, porque por lo que significó para mí en el final de los 90. Y de repente, ahora actualmente hay tanta opción de harem anime que es súper difícil recomendar este tipo de cosas sin contexto histórico. Por ejemplo, no sé, yo esto nos pasó con Video Game Live, por ejemplo, o incluso con la propia Ranma y medio, que ahí me duele un montón. Que tú la mostrarías a un público que tiene ahora 18 años, por ejemplo, y es como, ah, bueno, esta weá, hay como 20.000 series en este momento, en esta temporada, que son así, que es el legado de esta serie. Entonces, tal vez lo último que podría darle vuelta a esta pregunta, antes de que pasemos los spoilers, ¿cómo tú podrías decirle a esa gente por qué fue tan importante para ti, o por qué podrías en el año 2022 seguir recomendándola? Ah, ya, si la tomáis por ese lado, ¿cachai? Es como... A mi parecer, ¿cachai? Esta serie te hace sentir bien. Feel good, ya. Yeah. ¿Cachai? Te hace sentir bien. No es que te caliente el corazón, como por ejemplo, por ponerte una serie actual, Eurocamp. Ajá, claro. ¿Cachai? Que es como que te calienta así como, pero me refiero calienta a algo agradable. Sí, sí. Te entibia el alma, ¿cachai? Pero esta serie a mí me abrazó el corazón, ¿cachai? Y me hizo sentir como pensar en que todo puede salir bien. Es como esa sensación me dio. Se puede malinterpretar, se puede enredar lo que acabo de decir, pero eso es lo que sentí yo, ¿cachai? No, de hecho... Eso es lo que me hizo verla. Me recuerda tal vez un poco que puede ser una cosa súper personal, entonces tal vez hay gente que no le convenza tanto, pero yo te entiendo perfectamente, porque yo con la Pava hemos hablado que para mucha gente que tiene estos fanatismos y estas pasiones por ciertas cosas, es tal vez porque en el fondo tal vez a Megami-sama sea como tu... tu safe space, como ese lugar que te sentís feliz y que está ahí en tu vida. De hecho, por último, nosotros podemos conversar las cosas buenas y malas al respecto. Hay gente que es súper difícil ser crítica con ese tipo de cosas porque son como su espacio personal, como del alma. Entonces, tal vez por eso te la tenés tan en arriba y lo encuentro bien. Pero, ejemplo, en los tiempos de ahora es muy, muy difícil. Muy difícil recomendar una serie así, ¿cachai? Sí, igual. Si no es Isekai, no lo van a ver. No, pero fuera de eso, sí, a lo que voy con el contexto es que ahora hay demasiado serie como de un weón con mil minas que le dicen hola y se enamoran de él porque X motivo, y hay mucho harem, hay mucho fanservice, hay mucho tipo de cosas, y es complicado recomendarlo desde una perspectiva histórica, que no es la primera vez que nos pasa en Otaku no Show, es parte de la experiencia del programa, de hecho. Pero lo que voy con esto es que es tu lugar que te hace sentir feliz, a ti te hace, efectivamente, te agrada todavía, te hace sentir lo mismo que cuando la viste hace 20 años atrás. Y eso es bacán, ¿no? Sí. No cualquier serie puede decir eso. Sí, y eso también, por ejemplo, si lo tomáis por lo de serie para hueones, barbones y machista, pseudo machista, ¿cachai? Te hace sentir que tenés que ser una buena persona, weón. Para que te pasen buenas cosas. Sí, eso lo podemos hablar con spoiler, pero te entiendo perfectamente. Vamos a spoiler, ¿no? Sí, vamos nomás. Sí, mira, queremos comentar que el día de hoy nosotros vamos a comentar de los 5 OVAs de Amigami-sama y además de la película, y debido a que esto se condensa en mucho tiempo, no vamos a hacer estos resúmenes detalle por detalle el día de hoy porque queremos comentar varias cosas. Nosotros hablamos con la Pau y sentimos que estaba bien, ¿no es cierto? Sí. Así que quería ordenar un poco como las sensaciones y comentarlo un poco más a ras. Ahora, obviamente, con todos los spoilers posibles y por haber, así que vamos nomás. Yo le estaba comentando, y voy a hacer esta introducción de esta manera, como tal como estaba comentando hace un rato atrás. Yo a la Pau, cuando le dije que hiciéramos este episodio de Megami-sama, porque por cierto este era mi episodio, yo le dije, eso sí, te doy una advertencia, Pau, la serie es super cursi. ¿No es cierto que te dije eso? Y como que te lo advertí. Sí. Le dije, la serie es super cursi. Y ahora sí, sentí que a pesar de todo igual te agradó. Entonces quiero saber cuál fue tu impresión del primer episodio. O sea, la verdad es que lo vi siempre como la idea de como entender por qué aman tanto a Beldandy. Eso fue como mi primera como curiosidad. Y era como, bueno, como otras series que... como esta inexplicable, como este personaje que es tan bacán, como que tiene tantas habilidades, ¿por qué particularmente se fijaría en el protagonista? Más allá de si a mí no me gusta o no, era como, ¿por qué están destinados? ¿Por qué tiene que pasar por todo esto? Y era como, el primer capítulo no es mi favorito, definitivamente, me gustan mucho más otros, como cuando ya está un poco más como... como establecida la relación entre los personajes o les han ocurrido más cosas. Pero el primer episodio es como que siento que te pone bien como los estados de, porque igual es curioso la manera en que te plantea esto de las diosas con toda esta cuestión tecnológica, las clases, como que responden a, como que es curioso, es bien curioso. Sí, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi fue muy cuático, porque quiero comentar lo siguiente. Puta, el tema de harem es... ahora actualmente mucha gente que es como el peor género monochino en la wea mala. Y me ocurre que cuando lo vi en su momento, quiero dejar lo siguiente. Esto fue 97, sí, pues. Por ende, yo había visto Tenchi Muyo, pero debo decir que desde esa perspectiva a mí Tenchi Muyo me había preocupado más que nada por este tema de la comedia. Yo lo dije en esa oportunidad que a mí me dio risa los ovas, se los encontraba bacanes, que me da mucha risa los descarados que eran los personajes, que era una wea muy Rumiko Takahashi, que en ese momento yo no tenía idea, pero era como una cuestión que me da mucha risa por lo irónico que era y la wea. Y no tiene esta como dulzura, moe, ternura máxima que tiene Amigami-sama. Entonces, quiero decir que la vi después de Chibuyo, pero también al mismo tiempo la vi antes de que Ranma. ¿Cachai? Y lo que va desde esa perspectiva es que para mí este tipo de relaciones de como medias predestinadas, weón, que son como tan odiadas actualmente, para mí era novedad. Para mí era algo como novedad. Entonces Keiichi, efectivamente de una perspectiva de 14, 15 años, adolescente, era como toda esta weá que puede ser un poco de, pero era como, ay, calla el weón con weá, tiene la ventamina, ay, la weá, están los locos. Y yo decía, sí, es verdad, efectivamente es como este sueño, cuando tenés 14 años, 15 años, de estas chicas que son así espectaculares, que son perfectas, y cuando hablo de perfecto no hablo de un tema físico, hablo como de un tema así como que lo que tiene la talla de que no es, que te va a hacer nada, te va a acompañar a todas partes la manito, te va a hacer la comida, te va a hacer el almuerzo, te va a acostar, bueno, te va a hacer todas las weas, era tener una nana básicamente, weón. Y obviamente cuando tenés 14, 15 de esas, weón, es como bacán, pues, weón, porque weas de la época nomás, pues. Y yo me acuerdo que la primera vez que vi este episodio, para mí fue muy ternucho. Todavía era muy novedad para mí esta wea, pero yo le juro que en un principio yo me compraba el tema de que esta wea era shoujo, weón, que era para mujeres. Yo después cuando empezaron a hablar, weón, si el weón es de la universidad, weón, falta por poco que hagan la... Lo que pasa es que, mira, Fujishima es un weón que fue decente en su época, weón. Hubiera sido Katsura, probablemente le hubiera metido unas bromas de que weón se masturbaba en la U, weón. Weón así, de esa índole, weón. Pero el weón de este compadre es súper piola, es un weón agradable. Es un weón simpaticón. Sí. Uh-huh. La Pablo le generó una sensación como de buena onda de él, desde el primer episodio, no del último, por lo que entiendo. No, porque el tipo, bueno, le pasan un par de cosas, pero era como alguien, por ejemplo, tengo estas problemáticas, como que quiere estudiar nomás, no le alcanza la plata. Como que es razonable, good guy. Era good guy. Entonces a mí me cayó súper bien en un principio, me cortaba un personaje súper así como... Bueno, y esto tiene que ver con el target y con el público y con los efectos que quiere generar anime en su público, que era como un personaje identificable. Tenía problemas, no era un buen perfecto. De hecho, yo creo que la mayor diferencia con Video que hay es que Yota, de verdad, internamente en su grupo de amigos, a pesar de que lo querían, lo consideraban un perdedor. En cambio este weón no, este weón estaba con este club de motos donde sus compañeros sí quedaron unos weones locos, pues weón, así, pero realmente lo que pero sabe. Bueno, los proyectos terrible agilados, yo también tuve esta pregunta, ¿quién lo financia? Así. Yo viendo el primer capítulo, ¿cachai? Te identificáis bastante con Morisado porque tiene problemas normales. Sí. Que le falta plata, que quiere estudiar, ¿cachai? No tiene donde vivir, es estudiante que ni siquiera de una ciudad de esa ciudad. Es de lejos. Entonces, bueno, yo ahora que viejo, cuando estuve en la universidad, yo estudié en Angol. Entonces sentí esa weá de estar corto de plata y estar buscando dónde arrendar. Y de repente que te toque un grupo ahueonado en el proceso. Entonces... No, esos hueones quedaron en Santiago. Ah, ya. Pero tú cachete que eso pasa mucho. Bo. De hecho, se parodian muchas series. Weón, en Misamikoku, weón. Esa weá es como... Weón, el peor grupo de universitarios y viejos todos metidos en una pura casa. Weón, entonces pasa, entonces como esto era novedad, yo sé que a ojos actuales no lo es, porque en mil animes es así, en ese momento me sentí un poco identificado con el personaje porque era un weón piola, weón, era bien un weón así como muy muy muy decente, tenía unas bromas que yo como que decía, ya weón, así como, no sé si va a pasar en la vida real, así como que tenía la hermana decía, ya vos compadre, dale nomás a la chiquilla, así vamos nomás, así como que le tiraba toda la weá y yo me reía nomás, porque te acuerdas que tenía a Megumi y a la hermana. Era hermana. Ah. Y los compañeros me dan mucha risa, porque los compañeros eran como estos personajes como de series de motoqueros mafiosos japos, weón, así como Sukeban con las minas ahí en las motos dejando la cagada, weón. Estaba pensando en como el póster que aparece en la película cuando quieren reclutar gente y salen ellos como sin polera, como con rosas, y la cuestión era como, ¿por qué son así? Sí, haciendo el músculo así, ¡oh, sí! Ah, igual era chistosa esa weá. Entonces, tenía unos compañeros que eran chistosos. Debo aceptar que, de hecho, no la he visto en muchos años de esta manera, pero me acuerdo que el doblaje español de esos personajes igual era chistoso, weón. Hablaban puras weas esos personajes en la versión en español. Y se encontraba con esta cosa que... No sé si la quieres describir tú, Pau. Que es como ella, Beldandi, llega a ese mundo. Creo que contestó una llamada, ¿no es cierto? Sí, sin querer queriendo. Sí, pues. Y dice como, ah, ya, perfecto, voy a cumplir tu deseo. Y es como, bueno, empieza el servicio y es como, Había pedido ramen para comer. Sí. Empieza a llamar para pa pedir comida y como en todas las pegas, hoy todavía no teníamos abierta la cocina. Entonces empieza a llamar nomás. Y ahí Creo que mete está mal el dedo. pensando en otra cosa. Y sale del espejo, weón. Que en ese momento, insisto, weón, son unos clichés tan grandes ahora, pero en ese momento me llama mucha atención. Además que el Dandy era terrible cute. Obviamente un personaje terrible naive, que es como, ay, no sé lo que estoy haciendo, pero como me llamaste, tengo que hacer todo lo que me digas. Bueno, en ese momento era como cute, weón. Para mí era ternura, era ternura. Era ternura. Además que el diseño de Beldandy era acuático, weón. La pavo acá decirte que ese es como un cosplay bien duro. ¿Sabes qué? Yo tuve un efecto Mandela mucho tiempo con el traje de Beldandy. Siempre pensé que el OVA, el traje de Beldandy, el OVA, era morado. Así como con chivino, así como ese tipo de color. Y no, pues es azul. No, es No, azulito. sí, vos. ¿Sí? Pero yo siempre tuve en la mente de que el traje era como púrpura. Sorry, tengo muy mal tema con los colores. No importa. Pero era como púrpura, era como. Ah, no sé cómo explicarlo. Pero siempre pensé que la parte azul era de ese color. No, no sé, para mí Un de hecho concho de vino. hace un coche vino. A mí siempre el azul me ha caracterizado a Abel Dandy. Como que pienso en la camisana, pienso en azul y pienso en ella. Como su color así. Pero bueno, la cosa es que este compadre llama por teléfono, se equivoca, le sale una diosa de la ventana. Y esta es una escena que también es como, bueno, como tan harem 101, que es cuando le dice así como, no, es que puedes conseguir un deseo. Y el weón dice, ah, esta mina me está agarrando para el hueveo, me está puroleciendo. Así que dice, mi deseo es tener una chica como tú para siempre. Eso como, weón. Yo, allá bueno. Y dice, ya, bueno, ya, pues. Y de hecho, él le dice, no, si era mentira, estoy purgando al huevo. Y dice, ya, pues bueno. Y pide el deseo, hace ese contacto cuando sale la luz de la frente, así, al aire. Y dice, está hecho, hagámoslo. Y desde ese momento, weón, yo dije, oh my god, weón. De hecho, ¿sabes qué? Tengo confusiones. Yo no sé si lo comenté en el episodio de video que hay, pero yo las vi muy pegadas. Entonces, el déjà vu, no sé si igual fue con las dos, weón. Es que ella Encima. sale de la tele también, po. Sí, pues. Por eso estoy como confundida. Sí, pues. No, hay un efecto también, un efecto sonoro que funciona en las dos. Un pitito que suena cuando sale ahí es casi igual al pitito que sale Beldandi cuando le sale la luz Del espejo. del espejo. Sí, no, sí. La similitud era muy cuática, entonces como que tenía ese déjà vu, weón. Pero, verdad, era súper agradable, tenía este diseño, podía cambiarse de ropa solamente con desearlo, tenía estas típicas como weas de que la gente pensaba de que eran como pareja, pero en realidad él decía, no, en realidad no, y bueno, al final pasa esto de que se podría decir que donde realmente deja de ser como un contrato y ser una cosa un poco más de gusto. Es que, como se larga a llover, Beldandi se enferma por intentar salvar a este weón de un accidente en auto. ¿Se acuerdan? Estaba el auto, iban a chocar y ella usa un poder y se salva. Sí, Ajá, iba a ajá. chocar con la moto. Bueno, acá viene el comentario. No sé si se dieron cuenta que el weón que anda en el auto es quien está arrestado. Ah, por eso era. El primer capítulo, el segundo El capítulo, sí. primero, el primero. Bueno, ahí se entendería por qué casi choca. Sí, El huevo maneja la pero moto, ¿no? como yo no me manejaba como el obvio ahí cuando está en auto, papá, si una moto era lo bacán, una moto era lo seco. Bueno, la cosa es que como usa ese poder, ella se cansa y pasa esta weá de que justamente, aunque bueno, o sea, aunque en Japón es. Ay, ahí es cuando la lleva al templo, ¿no es Exactamente, cierto? en Japón puede ser de que Sí. justamente te pueda ocurrir, pero justamente había un templo y la guarda y la deja ahí que se seque y que no le pase nada y la weá. Y como que intenta hacer tanta weá que bueno, él termina desmayándose. Y al final ella se despierta, le da pena y usa la magia. Y ahí es cuando recién como que dicen, sí, en realidad él es una persona bacana, así que lo voy a ayudar. Y usa la magia y transforma ese templo en su casa. Tin, tiri, tiri, tiri, tin. La casa propia resuelta. Weón, el sueño millennial summer hecho, realizado, weón. La casa propia y la mansa casa. Que yo, papá, encima me enteré mucho yo después de que ese templo existe, for real. Hay una diferencia bastante grande en manga versus esa parte. Porque en el manga hay un monje. ¡Ah, sí me acuerdo! Hay un monje y el monje lo recibe y un monje culiao es terrible, pesado. Siempre hacen son buenos, pero pesados en los monchitos. Pero lo chistoso es que sale en ese puro capítulo cuando llegan a esa casa y llega, ve a Beldandi y después como la ve tan iluminada que el buen dice, ¿sabes qué? Yo como monje valgo callampa, así que les dejo cuidando la casa, el templo, porque yo voy a hacer mi peregrinación espiritual para encontrar la iluminación. La wea tonta, weón. Eso es como de Ranma ya, weón. Como no, pero ridículo. Pasa, ¿cachai? Wow. Pero yo encontré más aceptable que encontrar un templo en ese tiempo. Así abandonado. Es que, ¿sabes qué, amigo? Lo que pasa es que si en Japón, bueno, tú pasaste por ahí, en realidad en la noche si están abandonados no hay nadie. A veces, la mayoría están solos, bueno, porque en Japón, digamos, de que las posibilidades de que entren a robar son muy pocas. Y ocurre que ahí usa la magia, como no había nadie, se lo toma. Ahora, ¿por qué funciona? No sé, pues magia. Magia de Amiga Misama, nomás, pues lo hace nomás. Y ahí se empieza como a unir la cosa, y empieza todas estas cosas, ¿sabes? La hermana, este weón. Pero debo decirte que desde un principio ya esta cuestión como de esa perfección de Beldandi era como, wow, man, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, salía este weón y salía del templo y estaba Beldandi con los pajaritos ahí en su mano. Era una wea como de... Era una wea casi como princesa Disney, weón. Pues es casi, lo es casi. Es la princesa Disney del mono chino. Sí, era ternucho. Bueno, igual lo chistoso es de que como ellos vivían juntos, igual el weón se pasaba el rollo de llegar a terminar ahí. ¿Te acuerdas que salía ese decía, oh, eso significa qué? Y salía así como una canción con saxofón y salía Beldandi tapándose así, no, está bien pelota. Bueno, entendible, o sea. No, que ahí es como entra como el tema del público, porque como ustedes cachan, yo omito muchas cosas mentalmente también. Pero sí, se me había olvidado completamente, soy como así, para el público que quiere eso. Sale así el Dandy así en pelota, tapándose así, cuando se pasa el rollo. Y ahí es donde llega la hermana, porque le iba a decir así como, oye, significa que estamos casados, no significa que, no sé, que te amo y que no podemos besar en la wea. Cuando le iba a decir eso, llega la hermana. Que la hermana en un clásico personaje femenino adolescente, weón, en vez de reprocharle la weá, le dice, no, vos compadre, tírate encima nomás, vos dale. Que mamá encima igual era chistoso, porque el motivo número uno de por qué también lo apoyaba es porque pensaban, igual es entendible, porque se supone que era una diosa de mitología de nórdica. Y debido a eso, los japoneses pensaban de que ella era extranjera, vos. Ah, sí, pues porque hay una parte que se pasan todos los rollos también. Todos se pasan los rollos, no, tiene que ser Estados Unidos, de Europa, de un país así, entonces todo la encontraban así exótica y hermosa y la weá, entonces como que todo era como, ay, weón, vamos, porque era como este gusto exótico, weón. Si te decían, oh, mira, tiene que venir de como un país extranjero, porque ni cagando es japonesa. O sea, sí, pues. No es japonesa, pues. Entonces también se pasaban todos esos rollos. Bueno, la cosa es que después, durante toda la serie, todo el resto de lo va. Básicamente se trata de lo siguiente, weón. Todos los intentos hermosos de intentar hacer una relación decente y no harem se pasan por la raja porque, uno, los compañeros trolean a este pobre weón todos los episodios lo hacen cagar, sí. Weón. Y en todo tipo de aspectos, se lo cagan en pega, se lo cagan con carrete. Con todo, es como que cualquier guay que se pueden aprovechar, se lo cagan. Y señoras y señores, yo aquí me paro, me pongo la mano en el corazón y digo, señoras y señores, los monos chinos degenerados de Guatón Otaku Verdeor llegan a este momento histórico en Otaku Nocioso, porque señoras y señores, el episodio en la playa. Sí. En bikini. ¿Sabes qué, Pau? Hasta que tenían solo 5 capítulos y tenían que hacer uno. El segundo, ni siquiera el tercero o cuarto. No, señor. El segundo. Sí. ¿Sabéis qué, Pau? Puedo estar equivocado. Mm. Pero puede que este sea mi primer capítulo de Vamos a la Playa de Mono Chino que vi. ¿Ah, sí? Ah, pues está... No, no, mira, está mira, voy a decir lo siguiente. No, en realidad no. De segundo, ahora me acordé. El segundo, porque el primero es el de Sailor Moon. Que ese capítulo cuando van a la playa se encuentra con esa casa fantasma con la cara chica. Ah, era muy bueno. Ese capítulo es maravilloso, es excelente y es relleno. Y es increíble ese capítulo, me encanta. Ese probablemente sea mi primer capítulo de Vamos a la Playa, así que me pueda acordar. Tal vez en la weá de los 80 pasaron piola. Pero esta weá era en tu cara, pues como vamos al océano. ¿Y por qué quieres ir al océano? Porque no contamos con el mar, arara. Y la weá, bueno, vamos entonces, vamos al mar. Y antes de eso, viene la escena, bueno, esta escena sí que es de video game live, po, weón. Que el copy paste de video game live, que los amigos le mandan un envío por correo, y cuando abren se encuentra con un VHS, que de hecho lo puedo traducir, porque está escrito en japonés, dice Sexy Dynamite. Eso me suena a canciones. Suena a música, sí, weón. Entonces el weón dice, oh... Bueno, de hecho, un comentario enfermito, weón. Creo que ni siquiera un VHS, creo que es un beta. Y el weón cacha y dice, oh, esto de seguro tiene que dar sido mi senpai que me mandaron esto en mi soledad. Tu, tu, tu. Pone la tele, la prende, pone play y este compadre se hizo dándose las manitos. Y aparece el personaje favorito de mi amiga, de hecho, Urd. Parece que me automandé en una porno. Sí, le habían mandado una porno y salía así como, mira, ¿quieres ver un poquito? Y ver un poco más, y sacaba la pierna entera de la tele así para afuera, weón. Sí, ¿verdad que hacía eso? Y luego, ¿qué onda esto? Y era el capítulo de la poción, ¿no es cierto? Sí, es el capítulo de la poción, sí. Exactamente, el capítulo más cursi que la chucha, toda esa parte, weón, es muy ridícula. ¿Qué opináis de Urd, Pau? Yo encuentro un personaje simpático, weón. Cuando yo era chica era mi personaje favorito, la encontraba la más bonita de todas. ¿Para todas mis amigas era su personaje favorito, weón? Para todas, todas. No era mi personaje favorito, ahora de grande, no sé, como que... Ese tipo de personaje que es como que tiende como a estafar mucho a la gente y cosas así, como que ya no los paso mucho. Pero en su momento era porque la encontraba la más bonita. A mi amiga era porque la encontraba la más bonita, la más sexy y era la más chora también, pues, ya que no se pasaba a llevar por ni una weá, pues. Sí, bo, y aparte me da risa porque tenía como esta posición de trabajo súper extraña, que al final era como terrible penca también. Sí, bo, era el cupido de la Mars. Si por eso era sexy, bo, sí. ¿A ti te gusta este personaje? Yo sé que no es tu waifu acá, pero supongo que opináis de esto. La respeto mucho a Urd. No, y no está ya, no está ya, suena raro, pero la respeto mucho, ¿cachai? O sea, alguien que más o menos cacha más o menos el lore de la serie, todo lo que llevó a ser su personalidad ahora, a lo que tú viste en los OVA, es cuático. Sí, es bacán. Bueno, en el manga, de hecho, es más caótica, weón. Es mucho más caótica, weón. El personaje intenta, como al principio, como, no, estoy abusando de mi hermana y la weá. Y después, no, en realidad, tenéis que ser hombre, compadre. Tenéis que ser hombre y meterte con ella. Y la weá, ¿por qué? Porque en realidad lo que quiere a ella es que tomes su cuerpo. Y la weá, así como que le decía esa weá, loco. Entonces, este weón así era como, no, weón, ¿de qué chucha me estáis hablando? Y la cuestión, weón, el personaje, obviamente. En ese momento, weón, para mí era chistoso, weón, era novedad. Hasta que al fin van a la playa, weón. Van a la playa que sale ahí esta mina ahí con ese traje como de terciopelo, weón, tipo. No sé, weón, como tigre, weón. Leopardo, weón. Ay, sí, una tigresa del oriente. Sí, de hecho, este weón pasándose los rollos con Beldandi, ¿no? Esta mina me encanta y todo eso. Y esta cabra le pone las boobies detrás y le dice, uy, adivina quién soy, ah, Beldandi, mira para atrás, y era esta weona y se congela así, como sale como hielito así, ¡ting! Bueno, son tallas que ahora están tan repetidas en los capítulos de la playa, weón. ¿Sabes lo único que le faltó a este capítulo de la playa? Lo único que le faltó para hacer un capítulo completo, le faltó la parte donde rompen sandía, weón, con espada bambú, weón. Y le faltó la parte del agua termales, weón. Con eso ya está todo el bingo pagado, weón. Pero bueno. Pero Keiichi tenía poca plata. Sí, no, sí, de hecho, da la gracia porque eran pobres, por eso no podían hacer muchas cosas. Bueno, al final, todo este capítulo se trata de que supuestamente para poder como conquistar a Beldandy le pasaba esta loción de que iba a quedar vuelta loca. ¿Te acordáis, Pau? Sí, porque era rara esa poción. Pero eso lo hacía interesante porque era como una alteración de la paz. Sí, después iban al mar y se encontraban con esta mina que este es como personaje secundario que. Era esta chica que de hecho tengo que confesar, voy a decir con cierta vergüenza, no me acuerdo cómo se llamaba después, que es la que le hace la competencia, esta cuica que salía después, ¿se acuerdan? Ay, Sayoko. Sí, salía después, bueno, esa como personaje secundario, pero por ahora era como toda esta cosa más sola, y la salvaba casi porque la atropellan, bueno, la atropellan, bueno, la pasa un yate encima así, un bote, weón, bueno, cuando están en el mar, la rescatan, toda esa weá, y se cortan con esta mina, weón. Yo me acuerdo que cuando vi este personaje. Cuando vi ese personaje, yo dije, ya, esta wea es shoyo, weón. Cuando estaba recién entendiendo esos conceptos, así, esta wea es shoyo, aquí hay un triángulo amoroso. Y toda la cuestión. Y toda esa parte, cuando están en la pieza con esa luz tenue de naranja y sale, no, la wea el beso y la cuestión. Y Beldandy se larga a llorar, weón. Esa parte es de telenovela venezolana, pero al máximo, weón. Le faltó quedarse ciega y perder la guagua. Sí, le faltó que le pegara un policía, toda esa wea, weón. Así una escena así, pero digna, y sale ya corriendo. Y la wea, la cuestión, porque había tomado la poción y había quedado enganchado y no podía controlarse a sí mismo, weón. Oh, esa parte, weón. Es digna de una telenovela así. Y el weón gritando y la cuestión. Yo debo aceptar que una de las cosas que más funcionan, y por eso me era memorable, es que como los ovas son re bonitos, las expresiones de las caras de la mayoría de los personajes son súper así como, oh, así como, oh, la sorpresa, el impacto. No la voy a comparar con weón de los 70 y 80, así como mega sufría, weón. No la voy a comparar con Glass No Kamen, por ejemplo, o ese tipo de mierda, weón. Pero esto era así. Para mí era nuevo, entonces yo decía, weón, esta weá, sorry, yo sé que suena como charcha ahora, pero era los 90, yo decía, esto es para mujeres, supongo. Me caché, ¿por qué tenía tanta confusión, Pau? Es que como yo nunca la vi de esa forma, como hasta ahora recientemente, era como para mí una serie que es muy bonita, muy shoyo, muy muy empalagosa, muy almíbar, eso. Sí, bueno, al final de todo salvan a Keiichi, que, o sea, le dan un beso, ¿no es cierto? Sí, creo que eso era. Le dan un beso a Keiichi. Sí, creo que con un beso se le pasaba la cuestión. Se le pasaba y al final retaban, Dios le tiraba un rayo literalmente a uno y decía, huevona, para que si tonteras te castigar, era que quedar con ellos. Sí, po. Por Lagi, sí, ahí se quedan con ellos, weón. Loco, capítulo de la playa, weón. Sí. Uno de mis favoritos del capítulo de la competencia. Sí, como el que más recuerdo de los OVA. Sí, ¿por qué te gusta tanto más? Cuéntalo. Cuatro. Creo que tiene que ver con que cambia un poco la dinámica de los capítulos, porque muchos son como Slice of Life, y en cambio este como que era como cachar que hacía Keiichi en la U, porque normalmente como que es como estudian, pero qué cuestión, no sé, pero estudia. Entonces era este cambio como de ritmo, como ver esta cuestión de lo mecánico. Yo lo disfruté mucho por eso, como que aparte era como habían otros personajes, esta cuestión como de intentar. Lo disfruté mucho por eso. Que se cagara este weón porque estaba en el club de motociclismo. Tiene que hacer ese juego de los papeles para decidir quién hacía todo. Al final obviamente le dijeron a él, weón, y lo cagaron. Y dijeron, no, weón. Ah, más arreglado. Más arreglada, weón. Y era como, no, compadre, te va a pasar la moto perfecta para el campeonato. Pero lo que no le avisaron era que la moto estaba desarmada, po, weón. Tenía que armarla solo, completa. Ay, yo no sé, era como... Bueno, es como que yo me atengo mucho a la realidad, así que era como filo. Pero si no se lo cagaron por novato nomás, pobrecito. Sí. Un detalle para la Pau, sí. Estoy en ingeniería mecánica. Es que lo que me sacaba como de cuestión, por ejemplo, era que en la película le están enseñando como alemán y era como guay, para que vaya, no sé. Es que siempre tuvieron el sueño de salir de la pobreza, weón, así que estudiaban cualquier weá, loco. Era como por eso, weón. Pero es que de hecho se supone que estudiaba eso, pero las carreras y esta cuestión no era parte fundamental y esencial de la carrera, sino que era el club de motociclismo de la carrera. Sí. Que en Japón eso es súper normal, esa weá de que estáis como obligado a elegir un club, weón, obligado. Que igual esa weá tiene una gracia. En Japón te obligan a elegir un club, pero nadie te pone límites del club, por ende podéis inventar el club que queráis, de cualquier weá. Por eso. Y justo entró a ese. Sí, bueno, es que le gustaba también, pues. Le encantaba la weá, pues. Entonces. Bueno, y ahí es donde entra Urt, pues. No, perdón, School. Ahí es donde entra School, la chiquilla. Esta es la cara chica clásica que. Bueno, es como, no, mi hermana está con este weón y este weón vale callampa, yo quiero a mi hermana de vuelta. Este bueno está ese capítulo de los conejos y toda esa cuestión también. ¿No te llamó la atención esa weá de que los conejos no eran conejos, sino que eran como araña conejo? Es que no tenían por qué ser realmente conejos en todo caso, sí. Está bien, como que no era un atado. Fukushima dijo, me voy a complicar la existencia, así, pum, vamos a hacer conejo araña. Y lo hizo. Sí, son como cute, creepy al mismo tiempo. Sí. Y lo chistoso que en el nombre original son Bug. Sí, sí. Ah, sí. Entonces, es yeah. Un Bug del sistema. El sistema, sí. Qué bueno. Tengo que decir que toda esa cuestión que realmente termina significando como el lore de Amiga Misama no lo explican tan bien en los OVA. ¿Por qué? Porque son estos OVAs que... Que compra el manga, weón. Pues no sé si tú querías explicarlo un poquito más, Kai. Es que básicamente lo que pasa con Skuld es que está encargada de la programación de Yggdrasil. Sí. Que Yggdrasil es la computadora de los dioses, se podría decir. Entonces, empezaron a aparecer estos fallos, estos bugs, que al principio del capítulo se ve a Skuld cazándolo ella solita. Pero después se empieza a dar cuenta que el efecto de los bugs no está en el sistema, sino que fuera. Claro, que era lo que generaba todos estos problemas después, bueno. Pero claro, eso no lo explican nada muy bien en el OVA, porque siento que como que son de este tipo de producciones donde toman con consideración de que el guan que se compró el OVA probablemente ya leyó el manga. O por lo menos leyó un poquito ser. Es como un poco de fanservice para ese tipo de guardia. O también para cuando se interesa esta wea comprar manga, tiene todas estas cosas. Bueno, la cosa es que este capítulo es la carrera donde compiten con este weón de lente, de guachito rico, con plata, que quiere tener a Bel Dandy, porque obvio, por supuesto. Y terminan haciendo esta competencia, y ahí están ayudándole a él, a Keiichi, para ayudarlo, porque al final esta weá era problema para School porque ya no quería, weá, ya odiaba a este weón, pues, pero como vio a su hermana sufrir con todo esto, es como ya voy a tener que hacerlo, no me voy a tener que ayudar a este weón. Me acuerdo un detalle mucho de los doblajes en español, cuando hacen los cálculos. Dice la frase de la. ¿Qué ecuaciones más bonitas me han quedado? Sí. Ahora, tío, qué hermosa la ecuación. Qué bello. Sí, no, sí. Los cálculos en el plano. Sí, sí. Yo, ¿sabes qué? Igual me guardo de cositas del doblaje de España. Bueno, al final todos supuestamente terminan, entre comillas, aceptando porque a Skull termina escuchando a Keiichi decirte que está contento porque están con él. Dice así como, en realidad estoy lleno de problemas, me carga toda esta guay que me está pasando, pero estoy haciendo todo esto como con una alegría porque están ustedes conmigo haciéndolo. ¿Se acuerdan? Y tengo a tres diosas de mi lado. Sí, entonces estaba así como muy contenta. Y ahí ella ahí termina un poco convencida de terminar a ayudarle la weá. Y de la carrera, ¿qué debo decir? Que la carrera podría ser fácilmente un capítulo de estar arrestado. Sí. Es verdad. Entretenida esa carrera. Me acordé de Urt y su traje de samba como de porrista. ¡Ay! Oh, verdad que era ridículo. Bien extravagante. Sí. Se dieron cuenta que, bueno, caché que sale la carrera así, empieza y está como con toda esa weá de que salen como estas imágenes con el público corriendo así, no, mira esta gente, qué bacán. Y cacharon que la que comenta la carrera es Natsumi, ¿o no? No, tiene toda la imagen. Ella comenta la carrera. Me encanta. Entonces, por eso tiene todas esas referencias, está arrestado y la wea. Bueno, al final, obviamente, gracias al poder del amor, todo pasa y gana, weón. Porque, obvio, esa amiga Misama Y de hecho tiene ese momento así como Sundere así como, no, eres un idiota, vaca. Y al final ella igual está feliz porque ve a su hermana tan contenta. Y es como, ya, bueno, ya, ayudemos a este weón nomás. Uh-huh. Y el último detalle que comentar de este episodio es que al final sale esta escena de que le quería regalar el anillo, pero no tenía plata, ¿se acuerdan? Ah, sí. De ahí es el enganche para el otro. Es el enganche para el otro. Y dice, ¿cómo tan pobre, weón? ¿Cómo le regalaba una niña? No tenía plata el pobre, weón, pues, vender. Así que... Y, weón, ya al final, weón, los últimos dos episodios, conche, mi madre. Weón, quiero decir lo siguiente. Mis compañeras estas odiaban a esta weá y mis amigas que les gustaba o que la encontraban piola, era así como, no, sí, está simpática, las caras son un poco weonas, pero está simpática, este nucha y la weá. Pero mis amigas que veían Shoyo, así ese Shoyo cortavena y esa cuestión así como de telenovela venezolana, la weá, no estaban convencidas con la serie hasta que vieron estos dos últimos episodios y, bueno, yo creo que por lo menos de esa como que pasó de esta weá horrible a alargarse a llorar con el último episodio, weón. tengo que decirte que ellas tenían entre 12 a 25 años, entonces como que toda esta weá les llegara en el corazón así, pero... Es que es triste lo que pareciera que iba a ocurrir, entonces lo entiendo. Sí. No, pues explica harto también. Al final todo esto, resumen de estos dos episodios, era que supuestamente no, Dios estaba choreado a esta wea, que había sido un error, y les tiran estos bugs que hacen que no, si ellos se juntan, se están pegados, queda la cagada en el mundo, como que se rompen las murallas, los vidrios, las puertas, y les tienen prohibido juntarse. Bueno. Y además le dicen que tienen que regresar, que ¿cuánto eran? ¿4 días? ¿Algo así? Pero, no, a ver, eran como en 2 semanas una wea sí, así. Sí, una wea así. Para hacer la cantidad de plata, porque recuerda que ahí el contador más de día era por la plata que el guan iba recibiendo, para el tema del anillo. Ah, sí. Entonces era, más encima la fecha culiá, pues, era como en Navidad. Para darle dólar, llorar, hermano. Así, para que duela mal el cocoro, como en Japón tienen esa cuestión que la Navidad de las parejas, es como, la mina se va en Navidad. Sí. Penca. Bueno, pero al final, weón, estos dos episodios son terribles, cursi, weón. Me acuerdo que toda la cosa que era como ternucha, weón, en estos dos episodios se va a la cresta porque las dos hermanas se arrepienten, intentan ayudarla, weón, para que no la se devuelva al cielo. Pasa toda esta mierda, loco. Bueno, está ahí en el computador, que debo decir que a mí particularmente la comedia de la serie no me dio mucha risa, pero creo que la única vez que realmente como que me sacó una sonrisa y me reí un poco cuando la vi cuando chico, era que cuando entraba el Dandy a ver qué estaban haciendo y sin querer apagar el computador en vez de apagar el monitor del PC, weón. Ojo, la torre. Y como perdí todo lo que habíamos hecho y la weá, weón. Esa parte es como muy así comedia, esa fue la única parte, pero al final todo se resume una cursilería que por tiempo no podemos detallar tanto, pero aquí viene como este tema de que supuestamente como que se arregló un poco la situación con alguna amiga, ¿no? Ojo, con alguna amiga, que este debate de dos cosas que salvan a la serie del harem normal. Y era que nosotros discutíamos y después de estar toda esta weá, a pesar de que el manga, bueno, terminaría el 2014... era la situación de conversar y decir, ¿saben qué? Y esto por esto me lo quería guardar para este punto. No lo quería comentar antes, porque esta era la primera impresión y la quería comentar con spoiler. Y era sobre todo mi grupo femenino, fan de los monos chinos, que me decía, ¿sabéis qué? En realidad, a mí esta wea no me gusta porque el Dandy me cae como las weas. Pero había un grupo de ellas que decía, fuimos injustos con esto. ¿Por qué? Porque esta serie no es un harem. No, Jare, pues Scully Urn no le gusta gay, no le gusta gay, chivo. Todo lo hacen por amor a su hermana. Y tampoco hay personajes por fuera de las tres hermanas muy recurrentes que andan detrás del pobre weón, ¿cachai? De la pura Sayoko, ¿no? Sí, esta mina cuica, va a variar siempre las cuicas las ponen de eso. Y yo digo, va a venir a dejar la cagada. Pero en el fondo era como, claro, al final esta cuestión da la sensación de que es harem, porque como está escrito para un público masculino, con estas chicas cute haciendo cosas cute, te da la sensación de que, claro, como que está dirigido a ese público, entonces está guapo del male gaze, entre comillas. Pero no es un harem. Solamente Beldandi está enamorado de Kate. Sí, bueno, no entra en la categoría de verdad eso. Ahora, este es el último punto. Ah, no, dale Pau. No, perdí un poco la idea que era lo del male gaze, pero creo que ya lo había avalado de alguna forma durante el capítulo antes, así que déjalo hasta ahí nomás. Uh-huh. Ahora, okay. Aquí viene la parte como controversial de la weá, para terminar de hablar de Loa. Este, una weá que después se volvería, pero conche mi madre los monos chinos, es como, cada vez que lo veo es como ya, no, I'm done, siguiente serie, next, dropeada. Que era esta weá de que, ah, por supuesto que se conocían cuando eran caros, chicos. Claro que sí. Quiero decir que en ese momento, para mí era semi novedad, lo encontré bacán, lo encontré choro. El hecho de que se recuerdan cuando está en la parte, la última parte del último episodio, de que al final ellos se habían conocido cuando chicos, porque se había mandado por un condoro, mandado a la tierra, y conoce a Keiichi. Y debido a todo lo que pasó, y porque una diosa, y porque vivió toda esta weá mágica y fue un error, Beldandi le borra la memoria a él. Chivo. Para que no tenga problemas en el fondo. Claro, que no tenga problemas de toda esta weá, pero al final lo recuerda igual porque el poder del amor es lo más grande, hermano, weón, y pasa todo esto. Y esto fue en un principio, bacán. Pero mi amiga mayor, como la Sandra, saludo, amiga Cane, cuando vio esta escena dijo, ah, claro, pero por supuesto, vos reculeados. Dijo así como que todo lo que llegaba hasta ese punto la había cagado toda la serie. Era como, no, por favor no, era como pura excusa, weón. Pues esto fue como igual, tenía un grupo de personas que lo amaron y lo odiaron. Y mi amigo, y voy a poner a mis amigos también, bueno, si está en la misma situación. Mi amigo y mi amiga más fan del shoujo, terrible cursi, así como viva el amor, si viendo todas estas comedias románticas, bueno, era así como el pic de la serie, así mi amiga con las manos en las bocas y llorando, tapándose la cara. Era cuando Koichi se compra el anillo y le dice, no, weón, yo sé que tenés que cumplir tus promesas, pero no te olvides de mí. Le vas el anillo con el rayo mientras está flotando. Yo sí me acuerdo, pero no que fuera cliché. No, yo no encontré más cliché que... No que fuera cliché. Estaban todos llorando, weón. Así, no. Weón, esto es hermoso. Más encima, esa escena empieza, es un poquito más larga. Que empieza con el weón tratando de entrar a la tienda para comprarle y la weá estaba cerrada. Sí, pues estaba cerrada, sí. Así como, tengo que comprarla sí o sí ahora. Sí. Entonces es como que la presión en el pecho es más fuerte. Ah. Como que el weón sabe que cagó. Sí, pum. Sí, por tiempo. De hecho, me acuerdo, sí, me hiciste acordar que de hecho una de las conversaciones que tuve en la confe fue lo que participaba yo, le decía probablemente el mejor personaje de todo Loba es la mina que le vende el anillo antes de que la tienda la vendieran, weón. Si yo trabajara en una tienda, ni cagando, abro antes para atender un hueco, ¿cachai? Está ahí nomás, pues. Vamos a encima de una trabajadora común y corriente, nomás la pueden estrechar por algún tema de esa índole, pues, weón. Ah, y le, no, al final le dice, ay, es Navidad. Así que fue como todo. Me acuerdo que cada vez que salía esa conversación de mis amigas, que eran como bien choyeras, bien buenas para el lloriqueo romanticón, era mi pick, mi escena favorita de la weá, es cuando le da el anillo y ese va, no, tengo que regresar al cielo y le quiere poner el anillo y no puede, y igual intenta ponerse con el rayo y la weá, weón. Mis amigas llorando, weón. Yo creo que ustedes tienen mucho, a mí me gustó caleta, pero a mí un par de amigas me contaban que se la lloraron completa esa escena, completa. Tenían 14, 15 años. Ay, no. Ay, ¿cómo? Yo no hubiese llorado con esa escena. Sí, tú eras una persona diferente, pero ella era shoujera fulpo. Su serie favorita era Sailor Moon, ese tipo de cosas. Entonces, como que... de hecho, bueno, yo tenía amigas... era muy chica, así. Tenía uno, no comenté en el podcast de Sailor Moon, que no venía al caso, pero igual. Yo tenía un grupo de amigas que veía Sailor Moon muy, muy chico, que era por el romance, bueno. Como que estaban obsesionadas con la wea de Mamoru con Usagi, más que las peleas y los yomas y las magias, esa wea. Entonces... cuando vieron esta weá, era como, ay, la cuestión, así llorando, así, tomadas de las manos mientras viene el hogar. Es que aparte de que Landy se fuera, al weón también le iban a resetear la cabeza, ¿o? Sí, pues, la memoria, lo que comentamos, eso. Y eso fue lo que fue como controversia entre mi grupo de amigos, pero eso. ¿Cachai? Más encima, ha sido la segunda vez que le pasa, entonces era como, oye, weón, mala cuea. Sí, claro, era segunda, sí, segunda parte. Segunda resetía de cerebro. Sí, bueno, eso, la cosa es que al final obviamente todo termina en felicidad y absoluto, y es como que Dios le dice, ya, muy bien, entiendo la weá, tienes que quedarse ahí, aunque las voy a retar a las otras dos weonas por meterse en weá. Y le termina con el... pegarse los trucos. Eran demasiado desastrosas las otras dos. Pero hicieron, lo lograron, salvaron el momento, así que todas al final son héroes de la weá. Bueno, curiosamente en este trabajo tipo OVA normalmente casi todo el mundo se gasta la plata en el primer episodio y gasto lo contrario, cuento que en esto OVA se gastaron toda la plata en los últimos dos episodios, weón. Pero está bien, ¿sí? Encuentro que sea para el final, que dejen lo mejor para allá. De hecho, esa parte cuando sí, le tiran el rayo gigante, cuando intentan romper la cuestión en la hermana, sale esa parte con dibujada en blanco y negro, weón, está súper bien hecha toda esa parte, weón. Es bonito el OVA, está súper bien hecho, weón. Yo quiero decirte que yo lo disfruté porque era cursilería, weón. Si yo lo confieso, weón, cuando boté mi VHS, no pude botar los de Amigami-sama porque era como puro good feels. Puro buenos recuerdos, a pesar de todo esa weá, weón. Que hagan. O sea, uno lo ves y te dan como buenos recuerdos. ¿Tú? Sí, para mí son buenos recuerdos. Así como les digo, no pude botar los VHS, me dio pena, weón. Yo tuve que botar casi todo porque fue espacio y ya obviamente tenía todo en el PC, una infinita mejor calidad, y tuve que botar todas esas weas y no puedo botar los de Amigami-sama. Yo tengo Escaflón, Cabo Vivo, algunas películas de Ranma y Amigami-sama salvado. Ah, y Tener Cuadrado también, weas, sí. Son re pocas cosas que tengo salvadas, pero no pude, weas. Para que cachen de que a pesar de todo fue importante también, weas. Sí, fue uno de los primeros. Sí, y de la película quiero comentar lo siguiente, porque la voy a hacer bien corto, la verdad, no, tampoco quiero decir tanto, además que no tenemos mucho tiempo, tenemos que terminar el episodio del día de hoy. Yo vi la película en su momento y a mí no me gustó. Y yo quiero decir el por qué. A ver. Es una cuestión súper debatible, especialmente para la gente que ha leído el manga y va a decir, Hayama está equivocado, la cosa no era así. Y claro, efectivamente no era así, pero era lo que yo pensaba de lo que era Megami-sama y el portillo de por qué la veía. Yo acabo de comentar de que era super cursi, pensaba que era para mujeres y la disfruté como tal. Para mí era una serie cute, de momentos cute, con cursilería, diseños bacanes de personaje, música bacán, todo así muy, muy, muy tiernucho. ¿Y tú cachai, Pau? Que yo no soy muy amigo de los Edgy Years, po. No, para nada. Y llegó a esta película y era así como, empieza viola, empieza súper bien. De hecho, una de las cosas que fue muy bacán es que ya entró la época digital, tiene CG la película, de hecho, tiene unas escenas con escenas computacionales, pero el mismo equipo, por ende el diseño de personaje era muy similar a los OVA, los paisajes eran muy similares a los OVA, no había cambiado muchas cosas en ese sentido, te sentías familiarizado, de verdad era la película de los OVAs, a pesar de que salían personajes que no habían salido, porque ya estaba explicado todo lo del Yggdrasil y salían incluso estas chicas cuando están en el cielo, ¿te diste cuenta, pues, Pau, no es cierto? Ah, sí, porque todo este sistema de control, todas estas cosas, pero tengo una duda, que era como el tema de estos como ángeles que aparecen. Sí. Como que siento que eso es de la película. Eso no, sí. Eso es parte del manga. De hecho, yo me acuerdo re poco así específicamente eso. No sé si tú quieres explicarlo un poco acá. Puedo. Dale nomás. Supuestamente cada diosa tiene un ángel que la va a acompañar. ¿Cachai? Para siempre. Y son como las que... A ver, ¿cómo explicarlo simple? Es la imagen de su alma. ¿Cachai? Por eso en la película cuando... Me voy a adelantar un poco en lo que es la trama de la historia, ¿cachai? Cuando le sacan a Holy Bell, que es el nombre... Y a todos los ángeles tienen nombre. Sacan a Holy Bell del Dandy, está con esos... Como cristales. Cristales, porque, sí me acuerdo. Porque está infectada con el virus. Vuelta a hablar de computación, ¿cachai? Sí. El troyano. Que había invadido el sistema. Sí, básicamente era un troyano. Sí, había invadido el sistema. Realmente era un troyano. Y en teoría todas las diosas tienen un ángel que crece con ellas. ¿Cachai? Por ejemplo, hay un detalle que muy muy muy muy del manga, que Urd, ¿por qué tiene un ángel de una de un ala de un color y el otro de otro? Ah, sí, yo pensé que era porque era cool nomás. No, porque Urd es halfu, mitad ángel, mitad de, mitad diosa, mitad demonio. Para que te evitís leer los 300 y tantos capítulos del manga, básicamente la mamá de Urd es un demonio. Y cuando se le destinó el ángel, todavía ella no se decidía si iba a ser ángel, o sea, si iba a ser diosa o iba a ser demonio. Entonces, cuando eclosionó ese el ángel Word of Elegance, así se llama el ángel de Urd, salió con las dos alas, con los dos colores, porque ahí en ese momento todavía no decidía si iba a ser una diosa o iba a ser un demonio. Claro. Y quedó así. Claro, tenía esas como interpretaciones de que eran completamente diferentes. De hecho, me acuerdo que el Dante era rubia, incluso ese, porque tenía entonces lo más ario del universo. Sí, bueno, es que era nórdico, estaba justificado entre comillas, así que el igual hay un pequeño defecto con el ángel de Skull. Porque Skull se demoró en sacarlo. Ya. Porque ella es una niña, ¿cachai? Y Noble Scarlet, por ejemplo, al principio de la serie es un huevo. Yeah. Y cuando cumplen ciertos requisitos de edad y maduración, ahí recién salen. Entonces ahí se pega un lapsus en lo que es la película. Que Skull saque a Noble Scarlet primero. Sí, de hecho era curioso. Era como, es y no es la secuela de los OVAs. Era como, cuidaba muy estéticamente lo que habías visto en los OVAs, pero al mismo tiempo pasaba toda esta cosa que tenías que haber leído el manga. Y por ejemplo, otro detalle, que la diosa con que llaman por teléfono, ella sí es la competencia de Beldandi. La que tiene pelito corto. La que tiene pelito corto. Porque también le invocó el wea, digo. Sí, bueno, llamaba por teléfono. También, no, y no está, ya vuelve a pasar. Pero esta vez no pide ese deseo. Sí. Bueno, creo que por tiempo tenemos que adelantar un poco todo este tema. Lo que quiero decir es que la película yo la vi en su momento y para mí, Amiga Misama, era como una experiencia súper tiernucha, como que de verdad era como estaba comentando ese género que, bueno, ahora está como, ahora sí los gringos le dicen que esta weá como cute girl doing cute things, weón, como que era eso, así como que la chica era muy cute, le cortaba super cursi, pero era entretenido, me gustaban los diseños, la weá. Y obviamente el sufrimiento y el cursileo es parte de la serie, yo lo tengo claro. Pero, weón, cuando llega Celestín, weón, yo dije, ¿qué weón? Estamos viendo Clamp, weón, así como que... No, yo no me podía dejar de reír con el nombre, si era Celestín, ¿qué weón es eso? Sí, un nombre como particular, un personaje masculino, weón. Es que igual nosotros hablamos español, entonces yo creo que por eso cago quizá en Japón como Serafín. Serafín. Sí, suena como Serafín, suena como algún tipo de ángel. Tienes toda la razón, como Serafín suena así, muy muy pegado eso. Pero bueno, hasta que está este guachir sí, que había había cuidado a Beldante cuando era cara chica y él no, y como que va que estamos con cosas, y una wea un poco semi pedófila, muy de estilo Clamp, así como que no, espero que crezcas, Beldante, para que seas mía, Y encima tenía la misma distancia de los hombros que los personajes de Clamp. Sí, sí, le falta el Dorito Face. ¿No? La negua que le falta el Dorito Face. Claro. Ay, yo cuando lo estaba viendo fue como, ¿qué? ¿What? Al principio estaba piola. La primera hora de la película a mí me entretiene, porque efectivamente es como una cuestión de Amiga Misama, estos dramones, cursi a cagar, entretenido, sobre llegar a este personaje que se llama Morgan, que era terrible, edgy, weón. Para el año 2001 era así como que nosotros nos reíamos, era como que esta mina probablemente le gusta Dieren Grey y Malin Miser, weón. Porque tenía esta ropa así roja, como negro, así faltaba por poco que tuviera encaje y la cuestión. Y hablaba así seriota y estaba todo el rato enojada y la weá. Y obviamente mi amiga... Y va, y va, Y bailaba Vanilla. Así, vaina, así, le cantaba Gag y toda la weá. Entonces, como que mi amiga así decía, no, así, vale, interesante el personaje de la weá. Pero después pasa toda esta cosa, para resumirlo, porque realmente no tenemos mucho tiempo el día de hoy, que se va en una volada de lore muy para atrás, muy, muy para atrás, que es como medio nuevo, entendible, y al mismo tiempo es medio leer el manga. Sobre el pasado de Beldandy, de todo este enfrentamiento. Lo que me pasa a mí, y la Pau lo sabe, es que cuando yo veo estas cosas, yo estoy mucho más como tirado a todos estos elementos que me atraparon originalmente a Megami-sama. Esta cursilería que yo sabía desde ese momento que era una weá, como estaba diciendo, dejaba chicos a Sailor Moon, muchas weas cursi, y lo disfrutaba. Pero que encontraba que se había ido en volada en la cuestión, y ya cuando la weá entra en pelea, dije ya, esta weá no es para mí. Yo me acuerdo que cuando lo vi en ese momento, dije, esta cuestión se fue para otro lado, weón. No era para mí. Y claro, después yo caché que el manga efectivamente tiene cosas así, po. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Pero en ese momento, para mí, Megami-sama era una comedia chistosa y ternucha a cagar, era como pura ternura. Entonces, cuando me encontré con esto, y estos diálogos existencialistas, y la weá, y estas cuestiones que tienen como en la segunda mitad de la película... que de hecho incluso yo me acuerdo que hasta debatimos que puede que hasta Tino Fangelia tenga un poco de influencia, sobre todo en la parte cuando como que le toman los virus adentro y le quieren cagar nerd por poco a la wea. Sí, sobre ese capítulo. Es una cuestión muy así, entonces como que yo decía, la wea. Bueno, yo quiero decir que no sé por qué esa compañera está completamente enamorada de Morgan, han cortado el mejor personaje. Y cuando, bueno, al final todo el resumen de esta película se trataba al final de que ella era como edgy porque tenía que pasar por este corredor, que si caminaban con su pareja iban a pasar como a este mundo de paraíso, y al final no pudieron y este buen desaparece. No es eso lo que dice eso, o sea, vale, no, es como una prueba. Es una prueba porque en el fondo es una prueba que supone que si las parejas son de diferentes mundos, si tiene alguna duda en el corazón, cuando cruzan la puerta, una de las dos personas desaparece y están separados para siempre. Claro, que no voy a haber duda alguna. Nunca sabían que había un paraíso, era simplemente como una cuestión para estar juntos, pero ahí entra este diálogo que les dicen como... pero en realidad nadie ha cruzado esta puerta y es una hueá que la pusieron solo para demostrarnos que en realidad nunca vamos a poder trabajar juntos. En el claro. Fondo. Como que nunca se va a poder unificar nada. Eso. Sí, no, sí, eso, exacto, sí, lo complicaste infinitamente, porque yo, sí, y al final pasa, y la weá, me acuerdo cuando estábamos con esa compañera, y cuando, es que además es un final como un poco incierto, weón. Yo lo que he entendido siempre, hasta el día de hoy, que la volví a ver, es que ella se queda ahí, y dice, voy a esperar alguna vez, se larga a llorar, y dice así como que voy a esperar a que algún día haya algo que no se vaya con caminos separados. Y nosotros como que entendimos de que ella se queda ahí para siempre nomás. Pero al final de la película ella se queda como para contarle a la gente que alguien pasó. Que efectivamente alguien pasó, eso claro. Iba a decir, sí. Claro, que había fe, que tenía la fe en que esto podía ocurrir, que era como verdad, güey. Pero sí, como que sentí que tal vez se había quedado como una suerte como de oblivion ahí, así como... No, pues sí, ella al final, es todo lo contrario, ella es como el profeta. Claro, claro, pero el profeta, pero dice, claro, en el voy a poder contar que esto ocurrió. Uh-huh. Pero, ¿y? Sí, porque en el fondo, no sé si te acordáis que cuando le explica esta cuestión a Beldandy cuando es chiquitita, muestra como esta especie de holograma de dos niños como tratando de hacerlo, y uno de ellos es Morgan. Sí. Y Morgan está sola. Entonces yo creo que, y también tiene todo este diálogo con Keiichi, que le dice como cuando este weón está enamorado de Beldandy, o se va a quedar con Beldandy, whatever, con nosotros dos nos vamos a quedar solos, le dice. Claro. Entonces era como, al final le da como una razón de continuar existiendo también. O sea, claro, como que es algo entre comillas feliz, entre comillas, pero ella le dice a los dos, dice, si algún momento, yo me quedo acá, y en algún momento llegan unas parejas, un grupo de personas que se aman, aquí en el futuro yo les voy a poder decir, sí, hubo un grupo que pudieron pasar, hubo con ustedes que pudieron hacerlo, pero nosotros siempre nos quedamos como con ese, siempre conversamos, quedamos con ese grupo, con ese grupo que veíamos a Megami-sama, que probablemente ese momento no sé si vaya a llegar, güey. Ya que me terminé el manga. Ah, no, no, cuidado, amigo. No, yo ahí yo tendría cuidado. Ahí yo tendría cuidado. Especialmente porque el manga terminó en 2014. No, es que lo chistoso es que vuelven a tomar esa web. Ya, me imaginaba que... ¿Ah, sí? Vuelven a tomar el tema del portal. Ya. Y lo voy a dejar ahí, yo creo que sí, porque... Sí, mejor dejémoslo ahí, porque eso es spoiler. No, lo voy a dejar ahí, por eso no quise continuar ni decir quién más aparece, pero bueno. Lea el manga, o como dice Loa, lea el manga. Sí, acá que ¿a ti te gustaba esta película? La vi con mucho hype, pero no me cumplió, pero no la encontré mala. No sé si me entendí. Ya. No, sí, de hecho yo no la encuentro mala, es solamente que no es para mí, a eso me refiero. No la encontré tan abrazar mi corazón, ¿cachai? Como fue Loba o como fue la serie posterior. Pero lo veo como un side story. Es que al final del día, claro, esas de estas weas que no son canon, entre comillas. Entonces, claro, o sea, lo único que fue canon fue la puerta, en fin. Pucha. Sí. Entonces, bueno, piola, pero no para ti. Fue piola, ¿cachai? Pero no es como lo que puedo darme el gusto de a cierto tiempo verla de nuevo. Dale. No, que me acordaba de los comentarios que hablaste que se ponía como media épica. Como que también tuve esta sensación de que la película me llegó un poco tarde. Puede ser. En general creo que a mi Sama a mí me llegó un poco tarde. Quizás cuando era más chica, iba en el colegio, yo hice rayado brígido con el tema como de la tecnología y todo eso, porque realmente no lo explican, es como una pseudo experiencia estética. Después lo de la puerta yo lo hubiese pasado súper bien. Pero no sé, como que... También como que me molesta ese tipo de soluciones de que agregan cosas muy brígidas sobre el personaje en base de que es que lo olvidó, porque le hicimos olvidarlo. Entonces no soy muy fan de ese tipo de soluciones para las tramas, aunque sea solo película o se lavan las manos de que no es canon, entonces como no. Yo creo que te gustaba harto la magia cuando eres chica, así que también puedes haber agarrado por ahí. Sí, yo creo que cuando chica hubiese agarrado así cuático con los círculos como de magia que tiene la cuestión y el árbol y toda la cosa, pero ahora ya me llegó muy tarde. Claro, podríamos dejarlo en conclusión de que una película que la encontraste piola, pero llegó muy tarde en tu vida, ¿no? Sí, exacto. ¿La encontrás bonita que sea? Sí, eso sí. No, aparte del diseño, por ejemplo, de lo de la moto que aparece al principio, esa que tiene que balancearse la persona para hacer los giros, eres muy bacán. Ah, sí, era curiosa esa carrera, sí. Era particular. Bueno. No, y tiene unas cuestiones como de lenguaje implícito que de repente ya Dani no recordaba nada y va como en la moto. Y Kichi como que creo que cambia el switch de que cree que está en la moto experimental. Y Beldani tiene que rescatarlo porque choca contra la barrera, pero la manera en que se desarrolla eso es como sin diálogo, como que simplemente los dos están como, no estamos en sincronía. Sí, la carrera es bacán. De una manera como muy... Como que en general la película tiene hartas cosas rescatables como narrativamente. Tiene un tono harto más edgy seriote que Loba. Sí, no, aparte como que el diseño de los personajes también es diferente. Aparte que Urdi y Skult tienen como otra actitud al respecto, entonces sí. Dejémoslo en que vale la pena verla, aunque sea una vez tuya. Sí. Sí, yo creo que sí. Dale, bacán. Yo creo que lo vas a dejar hasta acá. Sí. En resumen, tal vez una pieza histórica a muchas personas, pero yo le tuve harto cariño al diseño de personaje, todavía sigue siendo muy agradable ante mis ojos. Fukushima, muy bacán. Bueno, que Juan se haya terminado casándose con una cosplayer de Beldandi como 30 años menor que él, cosa de él, weón. Saludos, weón. Pero bueno, la serie le tengo mucho, mucho cariño, pero yo sé que son esas cosas un poco difíciles de recomendar en 2022. Pero ojo, si ustedes, esas personas, sobre todo esos jóvenes, que es como, me encantan las aesthetics de los monos chinos antiguos, pero no tan ochenteras, sino como un poco más tirado de noventero, esto es un ejemplo maravilloso, weón. Los son súper bonitos. Si tiene cuenta en Retro Crash, véala. Yo me acuerdo que la busqué en Retro Crash y no encontré nada. Qué bacán, weón. Porque yo estoy seguro. No, pero te digo, ejemplo, si una persona que que tiene su cuenta ahí, le haría bien a ver esta serie. Ah, buena. Bacán, bacán, bacán. Le tengo harto cariño, la música también es bacán, bueno, es bacán, bueno, la sello, la versión japonesa de la raja también en ese sentido, pero obviamente no está así como en un top muy alto de lo que hemos conversado hasta este punto, que está conocioso. Sin embargo, yo quería hablarlo por el cariño que le tengo y porque toda esta weá que comenté fue como novedoso en mi vida, pues fue como un punto histórico como fan de los monos chinos en los 90. Sí, lo es. Esa parte es tan mencionada, sí. Sí, pues tú todavía has cachado por años que te la mencionaban. Mira, verdad, y todo eso. Así es. Dale, ¿vamos a salud? Vamos a saludos. Tengo en Twitter, saludo del Pegua, que dice: les mando saluditos a los dos. Me volví a tratar con los programas, me atrasar con los programas, pero ya me pondré al día. Un abrazo y gracias por el trabajo. Muchas gracias, Pegua. Muchas gracias. Muchas gracias. Y después viene Rodrigo Castillo, que dice: algún día espero escuchar uno de The Hunter Yoko. ¿Sabes qué? Igual podríamos hacerla. Igual podría ser, que es como pionera del Michael Green, medio tipo Sailor Moon, pero al mismo tiempo la weá es más echi que la chucha, weá. Así que. Es que por el nombre tiene toda la pinta. Sí, pero es muy cuático que año antes Sailor Moon es terrible Michael Green, la tiene hasta la ponytail, doble coleta, weón, ahí. Muy brigio. Pero sí. Y tengo el saludo de Fran desde Colombia, que dice: Oli, nunca la vi, pero recuerdo que encontramos merch en el Mandaraki Akihabara que compró mi hermosa amiga Ina. Saludos. Levanto el puño automáticamente. Puta, otro más. ¡Ah! Otro más que te está echando pica, amigo. Lo siento. Dale nomás, Paco, tu saludo. Bueno, en Instagram llegaron hartas cosas. Uno es Inumon de la Tierra Lunar, dice. Fue de mis primeras series que vi en Japón, dice. También está Gabriel Muelitas, que dice: siempre he escuchado mucho de la serie, creo que llegaron en un principio de los ovas en coño, y era clásico los temas de los karaokes en los ciclos. Lo era. Espero darme el tiempo y disfrutar algún día. Ojalá comenten algún día Estás Arrestados, que es del mismo autor. Lo lograré. Nos encantaría ver una serie tan larga que todavía harto tiempo sigue, no lo sé, pero nos encantaría. Sí. Y bueno, acá está la Kagi mismo, que dice, como dice el meme, mi momento ha llegado. ¿Y tu momento llegó, pues, amigo? Un saludo a la Pau, a Hayama, y el invitado se está saludando a sí mismo. Ah, ya, perdón. Tengo que tirarme flores. Sí, me parece. Y está Barbacteria, que de hecho nos ha seguido, creo que este año, y se inhaló los capítulos. Lo recuerdo. Muchas gracias. Sí. Y dice: no recuerdo ninguna weá porque no me dejaban ver El Chavo del 8, ni ver El Chavo del 8, así que gracias a ustedes conozco mucho más, los quiero mucho. Bueno, nosotros te lo agradecemos y nosotros hemos comentado esto, porque varios amigos me han dicho: puta Hayama, yo hubiera sido igual de enfermo que tú y la Pau, pero mi mamá decía que hacía llorar al niño Dios, así que cagaste, weón. No me importa hacer llorar al niño Dios, ¿a qué le importa si llora al niño Dios? Acá estamos haciendo llorar un río, un mar. Era como el que no quiere, el que le tiene miedo a vivir, que no nazca esa weá. ¿Sí? Eso mismo, sí, sin miedo al éxito. Sí. Bueno, acá está Rodrigo Acevedo Pinto, que dice: Beldandi, corazón. Solo comentar que esta serie hace que recuerde la buena y linda época de los videoclubs del barrio y los VHS con doblaje español que vimos con mis amigos como carretes de día sábado por la noche. Sé que aún tengo pirateado los capítulos en algún video en casa de mis padres. Recuerdo poco la trama, pero sé que me parecía adorable. Un abrazo, chicos, son lo mejor de la semana. Gracias, Rodrigo. Y creo que eso es una buena manera de escribir la serie. Adorable. Sí. Está el Opi, que dice: yo pasaba a comentar una anécdota no relacionada a la película ni a los uvas. En los años en los que de los foros de los 2000 conocí a una niña que usaba un avatar de Skull y cuando chateábamos me decía Sentaro. Y empecé a ver la serie en el 2007, nunca entendí la indirecta hasta años más tarde. Saludos al programa y a todos los Nosaki como yo. Puta, amigo. Y con la del 2007 más encima. Saludos, loco. Saludos. Aquí está Leandro Sangüesa Buenupi, que dice: a pesar de ser pro fanservice, igual tiene su encanto este anime. Sí, igual puedo decir que es fanservice. Sí, claro. Forma. Sí. La animación de los ovas y el cómo está contada la historia es piola y muy entretenida. Lo malo es la serie, mucho desvarío innecesario. ¿Y para qué hablar de animación? Con todo, no obstante, igual tiene un lugar especial en mi corazoncito yoyero. Fue como el profesor Rosa, que dice: es como la hueá este material, pero bueno a la larga. La larga es bueno. Hoy te lo tengo que leer súper rápido porque es largo. Dale, dice, no sé qué poner aquí 01. Me encantó el arte de la película, pero no entendí un carajo porque no tenía idea de qué iba la serie. Ups. No puedo dejar de verla, de pasar la oportunidad de contar una anécdota respecto al capítulo anterior de Dragon Ball. Ah, pero esto es de Dragon Ball. Lo siento, amigo, pero estos son solo de... Mira. Así que, bueno, ya. Historia corta. Yo lo leí y puedo decir, si nosotros hacemos estos programas precisamente para confirmar de que, claro, pasar esta weá en Santiago... No es para echar así como pica, ni mucho menos, weón. De hecho, valoro caleta a la gente que intentó meterse al mundo taco en regiones, sobre todo en lugares perdidos, recónditos de la ciudad. Así que aguante, hermano. Todo lo que le puedo decir. Aguante. Sí, aguante, pero como por en virtud de que siempre nos pasamos, nos quedamos justo el tiempo, lo vamos a tener que dejar hasta ahí. Besito, amigo. Pero muchas gracias. Sí, acusamos recibo y leído, en todo caso. Uh-huh. Muchas gracias. Eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias a toda la gente que mandó hermosos saludos. Bueno, quiero decir, po, acá y bueno, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, ¿no? Tan precioso. No, como dije al principio, muchas gracias a ustedes por acordarse de del guon que tiene a Beldani tatuado. Y puta, a ver, comentar esta serie que a mí me marcó tanto que la tengo tatuada. Está bien, amigos, uh-huh. Y como te digo, es un safe space y disfruten nomás, disfruten. Así es. Uh-huh. Eso. ¿Ustedes lo saben por el próximo capítulo de Day City? Nada que decir. Ya, chao, nos vimos. Chao, nos vimos. Pásenlo la raja, nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shoso. Besitos, un siempre un gustazo. Y recuerde, cuando escuche una canción de Navidad, puede que no sea lo que usted crea. Chao. Chao.